Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en pleno puente para los madrileños, pero no hay puente para la radio nunca, jamás. Siempre está la festividad. Es un acontecimiento para la radio, porque además hay más escuchas, y eso es importante para nosotros. Así que ojalá disfrutéis con el programa de esta madrugada. Hasta las 4 estaremos junto a vosotros, 3 en Canarias, disfrutando con total intensidad de los contenidos de La Rosa. Ahí está Sergio Monforte en el control de sonido, en nuestra coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche feliz, con buenos amigos. Ahí estará Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio, para hablar de la Almudena, que es la festividad de Madrid, esa virgen. Almudena significa la muralla, la fortaleza. Bueno, pues comentaremos sobre el hallazgo de esa virgen allá por el siglo XI y que sirvió para aquello de la Reconquista. No está nada mal de vez en cuando utilizar el pretexto religioso para reconquistar una ciudad. Hablaremos también del Escorial. Vamos a darnos un paseíto por Madrid, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, así que vamos a ir a la octava maravilla del mundo, el Escorial, la obra magna de Felipe II, el rey prudente, el gran rey de los Austria. Bueno, pues con Juan Ignacio Cuesta, que además es lugareño, es de allí, del Escorial, nuestro buen periodista e investigador, vamos a pasear un ratito por la Comunidad de Madrid. Luego los pasajes de la historia. Atención, porque nos vamos al siglo V después de Cristo. Vamos a hablar de las grandes invasiones bárbaras en el Imperio Romano, de Oriente y Occidente, y en concreto la que asoló durante 6 días y sus noches Roma en el año 410, en agosto de 410. Ahí estaban las tropas de Alarico I. Pero no hablaremos de este primer rey visigodo. No, vamos a hablar de Gala Placidia, una princesa romana bellísima que asombró al mundo, siendo incluso reina de 2 conceptos distintos de entender la existencia. Fue reina de los bárbaros visigodos y también princesa de los romanos. Y en este sentido, pues nada más y nada menos que hija de emperador, hermana de emperadores, regente del Imperio Occidental y madre de otro emperador, Valentiniano III. No es un mal currículum, ¿verdad? Pues vamos a recordar esa vida, obra y milagros de Gala Placidia. Tendremos nuestros enigmas del mundo, el capítulo 186 con Bruno Cardeñosa. Iremos a una cueva legendaria, la cueva de Cosner, así que no os lo perdáis. Tenemos la sección habitual de cómics con Raúl Sogún. Hoy vamos a hacer Tintín y Asterix. Vamos a hacer un versus entre estos dos magníficos personajes del cómic europeo. Así que Tintín versus Asterix. Diferencias, similitudes, por qué gusta más a unos Asterix, por qué gusta más a otros Tintín. Si nos alejamos de la zona meridional europea, Tintín incrementa a sus seguidores. En cambio, Asterix ha hecho plaza fuerte en las Galias, claro, en su territorio natural, y también en Hispania. Así que vamos a averiguar cosas curiosas de estos dos personajes del cómic europeo. Tendremos tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, nuestra gente sin escrúpulo y muchas más cosas, todas de las que seamos capaces de ofrecer aquí en estas 2 horas y media, pues os las traeremos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es una de las leyendas más hermosas del antiguo Majerit, el nombre que se dio al actual Madrid. Bueno, pues cuando era una población pequeñísima, de apenas 2.000, 3.000 habitantes, la aparición de una virgen en la muralla árabe de Madrid, pues fue motivo más que suficiente para alentar la reconquista de Majerit. Nada más y nada menos. Pero vamos a conversar con Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio, que ya lo tenemos al otro lado. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Estoy muy afectado, profesor. Estoy tomando paracetamol. Dios mío. Sí. Los virus han hecho presa en ti. Dolores musculares, dolor de cabeza, febrícula. Nada. Eso tiene fácil solución. El clima de Madrid es de los mejores del mundo para curar las gripes. Eso sí. Por cierto, gran acontecimiento, la jarcha que interpretaste aquí en el programa. ¿Te acuerdas? Con la guitarra. Gareth Yes Devine. ¿Cómo se llama? Gareth Yes Devine. Sí. Bueno, pues muchos han preguntado por ella. ¿Está grabada? Yo no conozco ninguna grabación de eso, excepto una pequeña versión que hice yo hace años para un pequeño corto. Ajá, pues deberías, ¿eh? Bueno, pues habría que hacerlo. Venga. Bueno, pues vamos a darnos un paseito por Madrid, Juanito, que para eso somos... bueno, yo habito en Madrid, que he sido muy bien acogido, y tú eres lugareño, ¿no? Yo soy lugareño de uno de los pueblos de Madrid, digamos, punteros. El Escorial, ¿no? Sí, señor, yo soy Burriato, que le dicen. Burriato. Bueno, pero estamos celebrando el Día de la Almudena. Hoy estamos en la Almudena, que es la auténtica patrona de los que hemos venido a vivir a esta ciudad maravillosa hace tantísimos años, que está maltratada, sí, porque realmente es una de las ciudades más hermosas del mundo. Por ejemplo, uh-huh, pequeño detalle. Sí. Poca gente sabe que Capitales de Nación quizás sea la más arbolada de todo el mundo. Uh-huh. Después de Tokio. Creo que Tokio nos gana por algún árbol que otro. Ay, no sé. Habría que contar los de Monte Alina, los del Monte del Pardo, la Casa de Campo, Retiro, Parque de la Fuente del Berro, el sí, Parque sí, del Capricho, etcétera, etcétera. Qué maravilla el Parque de la Fuente del Berro con sus pavos reales. Oh, por Dios, donde puede... Madrid es que es una ciudad desconocida para sus habitantes. Sí. Vamos a ver, ¿cuánta gente sabe que en el Parque de la Fuente del Berro, o sea, en la M30 por la que pasa todos los días... Mm. Puede ver unas hermosas secuoyas de más de 80 metros de altura. Sí. El Parque de la Fuente del Berro es que es un auténtico jardín botánico, ¿verdad? Por supuesto que sí. Además, es un jardín dedicado a los poetas. Ahí está Los Ojos Verdes de Becker. Ahí está, bueno, tantas cosas que... Sí. Que bueno, sería maravilloso verlas. Pero la Almudena, como tú bien dices, es la auténtica patrona, porque muchos se pueden confundir. No, la Virgen de la Paloma. Bueno, esa es una vieja historia. La Virgen de la Paloma es la patrona, digamos, de verano. De verano, de la fiesta de verano. Pero la auténtica patrona de Madrid es la Almudena y es el misterio que rodea la aparición de aquella talla, pues es el propio misterio de todas las tallas del siglo XII, ¿no? Apareció en la muralla árabe, ¿no? En la muralla árabe, efectivamente, en un hueco, unos albañiles iban a trabajar y entonces apareció una talla de la Virgen con dos almudes. Uh-huh. Que los almudes son dos pesas de telar árabes de aproximadamente un kilo con su sellito. Sí. Y esqueleto, ¿no? Sí. De ahí, de los almudes, viene el nombre de Almudena. Entonces, si alguien tiene alguna duda de por qué ese nombre, pues ahí tiene la explicación. Ah, yo pensaba que Almudena más o menos venía a significar la muralla, la Virgen de la Muralla o algo así. No, que va, la Virgen de los Almudes. ¿De los Almudes? Efectivamente, de los Almudes, de las pesas de telar. Las piezas de telar, fíjate. No, sí. Como está el Palacio de la Almudaina, por ejemplo, en Palma de Mallorca, que es la fortaleza, lo llaman así. Sí, bueno, quizás sea un origen distinto, pero desde luego el caso es que la Almudena... es por los Almudes. Tiene su origen por los Almudes. Además es curioso porque la plaza, o sea, el lugar de la muralla árabe donde aparecieron actualmente es la plaza, una de las plazas desconocidas de Madrid, que es muy pequeñita, es un pequeñito jardín y está dedicado a Boquerini. Ajá, que fue uno de los visitantes ilustres de Madrid, aunque la gente no se lo crea. Porque Madrid ha tenido muy buenos visitantes. Sí, totalmente. Y qué lástima aquel motín de Esquilache, porque claro, el juez. Aquellos ilustrados que vinieron con Carlos III dieron mucha luz a la ciudad. Dieron mucha luz a la ciudad, pero los echamos a patadas porque no nos venían bien. Somos un poco embozados nosotros aquí en Madrid. Ay, ¿eh? Ya, bueno, porque entonces cuando las calles eran callejones con una pequeña luz de gas o con una pequeña vela que iluminaba un Cristo, sí, época de Becker, sí, Madrid no dejaba de ser una ciudad absolutamente romántica desde los ojos... Desde el siglo XX, claro. Bueno, pero decían estos italianos que Madrid era una ciudad muy sucia, muy oscura y muy dada al bandidaje. Pues no es cierto. ¿Ah, no? No es cierto. Bueno, pero no me negarás que ahí están las cuevas de Luz Candelas. Sí, ahí están las cuevas de Luz Candelas y ahí está el laberinto interior de Madrid, que existe un laberinto interior que conoce muy poca gente. Ajá. Solamente tres o cuatro vagabundos que se dedican a vivir de lo que encuentran en las cloacas. Sí. Pero existe, como toda ciudad vieja. Pero me estás diciendo que Madrid era una ciudad apacible. Sí, bueno, Madrid nunca ha sido una ciudad excesivamente violenta. Vamos a entendernos, porque además no es vieja. Madrid tiene su origen en un pequeño caso romano, pequeño en la Cuesta de la Vega. Ahí apareció el Alcázar Árabe y de ahí y sobre ella se construye lo que es la parte de lo que hoy día conocemos como la Abadía de los Austrias, que es Puerta de Moros. Uh-huh. Bien. Pero el Majerit era una ciudad minúscula, eran 2.000 habitantes. Muy pequeñita. Solamente cuando Felipe II decide que el centro de su imperio tenía que ser el centro del mundo prácticamente, se busca el centro de España y entonces se viene a vivir aquí desde Valladolid. Pero date cuenta que es una capital comprada. Sí, además es una capital que se compró dos veces. ¿Que se compró dos veces? Sí, se compró dos veces. Y la primera se compró en falso y la segunda se compró en condiciones. Pero explícame eso, Juan Ignacio, me tienes aquí ahora mismo desconcertado. Bueno, el duque de Lerma sí. La vendió dos veces. Una fue como castro y la otra, quiero decir, como campamento militar, la segunda como capital de España. Ajá. Sí, porque hasta entonces Toledo tenía la supremacía, claro, la antigua... Bueno, es que realmente la capital de las Hispanías es Toledo y lo va a seguir siendo, vamos. Sí. La importancia de Toledo con respecto a Madrid pues es absolutamente evidente. Toledo es uno de los lugares más impresionantes, la ciudad mágica por excelencia. Quizá, fíjate lo que te voy a decir, Juan Antonio. Toledo actualmente es una de las ciudades más mágicas del mundo. O sea, cualquiera que vaya allí lo puede comprobar perfectamente. ¿Tú crees que existe la Cueva de Hércules? Vamos a ver, yo he estado en lo que se supone que es la entrada a la Cueva de Hércules, que es la finca esta donde no te dejan entrar, donde la higueruela. Bueno, esto es una especie de talayot, si se puede decir que eso se puede decir en Castilla, ¿no? Sí. Esa palabra se puede expresar. Evidentemente es una especie de cripta con columnas que está todo muy deteriorado. Sí. Y si es eso la entrada o no a la Cueva de Hércules, tampoco podemos decirlo. Donde el rey Don Rodrigo... Efectivamente, donde se encontró con Florindo la Cava. Sí, hizo aquello que al final nos perdió a todos. Sí, pero no deja de ser una leyenda. Lo que sí que es cierto es que Toledo no solamente es el Toledo monumental, el Toledo que todo el mundo conoce, sino todas las leyendas que giran alrededor de Toledo, ¿no? Esos alrededores maravillosos, como por ejemplo los Palacios de la Galeana, que es una... actualmente es una finca particular y es como la Alhambra de Granada. Sí. Como la Alhambra no, yo también lo diría como el Generalife, o por ejemplo ese Toledo desconocido. Mira, la estación, por ejemplo, de cercanías de Toledo, actualmente que imita lo que sería una mezquita mozárabe, bueno, es uno de los sitios más bellos del mundo y muy poca gente la conoce. Qué pena. Toledo merece la pena visitarla, poquito a poquito, empaparse de ella. Solamente quien está allí durante tiempo y sin estar implicado, o sea, que no trabaja allí ni vive allí, sino que simplemente va a visitarla y decide dedicarle un tiempo, sí. Es fácil conocerla, porque luego, además, Toledo está rodeada de cosas por todas partes, ¿no? Fíjate, estamos hablando de la Reconquista, ¿verdad? Fueron más o menos reconquistadas a la vez, Madrid y Toledo, pero entonces Toledo era una ciudad suntuosa y Madrid era un poblachón. Efectivamente, bueno, es que Madrid en realidad no era más que un villorrio que había la Cuesta de la Vega, y sin embargo Toledo en todos sus alrededores tenía cosas tan alucinantes como por ejemplo el castillo de Montalbán, el castillo templario, con la ermita de Santa María de Mel, que es uno de los lugares más fascinantes del mundo, con 5 piscifactorías romanas. Piscifactorías, bueno, o sea que ya cultivaban los romanos... Claro, ahí hacían solazones de pescado para las tropas. Ajá. Incluso tenían su propia fábrica de aspirinas. ¿De aspirinas? Sí, porque en un lugar que se llama el Saucejo, que es un... Sacaba la corteza del sauce y se hacía su... Efectivamente, y eso se mandaba empaquetado a las legiones y tal, y entonces, pues, para que la gente pudiera aliviar su fiebre y sus dolores, ¿no? Ah, pues estos eran veteranos entonces del Rin, que se asentaron ahí y venían ya con la fórmula Bayer. No, Juan Antonio, no hemos inventado nada. No hemos inventado nada, ¿verdad? Creemos que sí, pero realmente somos hijos... Menos hemos llegado donde hemos llegado, porque gracias a nuestros antepasados, que eran más listos de los que nosotros queremos reconocer, nos han puesto la pista libre. Pero cuenta a nuestros oyentes, Juan Ignacio, ¿por qué Felipe II elige el emplazamiento actual del Escorial? ¿Por qué elige esa zona? Felipe II tenía un sueño oculto, que era el paralelismo que se daba entre su padre y él, el que se había dado con el rey David y el rey Salomón. David, como Carlos V, eran grandes guerreros que no pudieron hacer un gran templo a su dios. Y sin embargo, sus hijos, tanto Salomón como Felipe II, fueron los encargados de hacer el gran templo. El gran templo que buscaba Felipe II tenía que estar en el centro de las Españas. Y además tenía que ser navegable para que los barcos incluso pudieran llegar desde el mar. Sí. De hecho, hoy día existe la red de presas que creó Juan el Aturriano para llegar hasta la zona de Torrelodones. Aún existe esa presa por ahí. No olvidemos, exactamente, es que Felipe II tenía el ambicioso proyecto de conectar el centro de la península con Lisboa. Sí, hacer navegable hasta su palacio. Sí, sí. Y entonces buscaba, dentro de lo que es la red hidrográfica española, del Tajo, Jarama y todos estos ríos, pues cuál era el más idóneo. De hecho, el primer sitio donde pensó que podía construir el monasterio fue Antígola, al lado de Aranjuez. Uh-huh. Luego Rivas le va hacia Madrid. Uh-huh. En Rivas también. Efectivamente, pero lo que pasa es que, bueno, le hicieron desistir porque efectivamente a nivel hidrológico era muy complicado realizar toda esta obra. Y entonces mandó a sus secretarios, a Pedro del Hoyo y sobre todo al gran muñedor de la cuestión, que fue Fray Antonio de Villacastín, le mandó a buscar algún sitio donde realmente el monasterio tuviera sentido, porque él, como Salomón, tenía que hacer el gran templo de Jerusalén, el gran... Sí, el homólogo, ¿verdad? Efectivamente, esa gran obra, la casa auténtica de Dios, y además el panteón de toda su dinastía. Mm. Bien. Un hecho fortuito llevó a elegir el sitio. Un día que andaban por los montes buscando lugar, llegaron a la finca, que se llama hoy día la finca de la Ferrería, o la Ferrería de Fuente Lámparas, hoy día Herrería. Y entonces resulta que se desató una gran tormenta y tal, y entonces tuvieron que refugiarse debajo de un árbol con muchos rayos y muchos truenos, y entonces no se le ocurrió nada más que a Fray Antonio de Villacastín decir, bueno, pues el diablo no quiere aquí. Ah, el diablo no quiere. Entonces... Como el diablo no quiere que hagamos aquí el monasterio, pues aquí es donde tenemos que hacerle. Esta es la puerta del infierno, por lo tanto el monasterio del Escorial es como una especie de puerta del infierno. Uh-huh. Y ahí se construyó, justo donde el diablo no quiso. Homenaje a Dios, homenaje a las victorias españolas en aquellos tiempos. Ay, todo el mundo dice que eso fue homenaje a la batalla de San Quintín y se dedicó a San Lorenzo. Sí. Pero cualquiera que sepa un poquito de simbología alquímica sabe que San Lorenzo, que es el santo de la parrilla, no deja de ser el mercurio de los alquimistas, lo que es la primera fase de la gran obra. Uh-huh. O sea, lo que llaman el Nigredo. O sea, que San Quintín fue el pretexto, pero había otras intenciones. Bueno, había, hoy si habláramos, por ejemplo, es que Felipe II fue un rey muy contradictorio. Ajá. Si tuviéramos aquí a más rey bueno, nos lo explicaría mucho mejor. Sí. Pero bueno. Ya que no estaba el rey, lo voy a explicar yo. Nos apañamos. La torre más occidental del monasterio fue un laboratorio espagiria de los más importantes de su época, que además recibía todos los materiales de los mismos jardines de la juez. Uh-huh. Ahí Juan de Rupercilla, que era el encargado de dirigir aquello, pues dicen que obtuvo el oro con el que Felipe II financió algunas campañas. Bueno, yo no lo creo. Lo que sí que es cierto es que descubrieron muchos elementos. Fíjate, un elemento que ahora estamos utilizando algunos enfermos de la cosa. ¿Mm? Por ejemplo, allí apareció la colchicina. Uh-huh. Que los gotosos le tienen que agradecer. Pero hombre, si es que Felipe II era el gran rey de la gota también. Efectivamente. Pues ahí apareció la colchicina, que fue el alivio de los males de todos los gotosos del mundo, por ejemplo, yo Virgo. Sí, sí, o sea que el Escorial también como gran laboratorio alquímico. Efectivamente, un gran laboratorio de espagiria. Ahí hubo dos calderas hermosísimas y tal, en una de las torres, porque Felipe II era un hombre contradictorio. Mm. Por una parte apoyaba la Inquisición y por otra parte reunió en su corte a todos los nigromantes habidos y por haber durante siglos. Y los encerró precisamente allí en el Escorial. El Escorial, en un momento dado, se constituyó en uno de los grandes laboratorios de espagiria. Vamos, que Felipe II tenía mano derecha y mano izquierda. Bueno, pues como es lo de su época. Incluso trajo hasta 5 o 6 mil reliquias que están actualmente pueden visitarse en la propia basílica, que están detrás de unos altares con unas puertas inmensas que hay allí. Bueno, 5 o 6 mil reliquias y miles de volúmenes. Bueno, eso se lo encargó a un gran heterodoxo. Tú fíjate, otra de las grandes contradicciones. ¿Quién organiza la biblioteca del Escorial? Un heterodoxo hebraísta, que es Benito Arias Montano, un hombre perseguido por la Inquisición. Uh-huh. Un converso. Efectivamente, incluso aporta de su mano cerca de 4.000 manuscritos hebreos, algunos incluso relacionados con la aparición del temple. Ajá, claro, esa biblioteca es de las más importantes de Europa, ¿no? La segunda más importante, después del Vaticano, la segunda más importante del mundo antiguo. Qué caramba. Los secretos del Escorial con Juan Ignacio Cuesta, que estamos descubriendo... En el Escorial podemos actualmente, incluso podemos visitarlo, porque justo están en una de las vitrinas, y aunque no podemos acercarnos porque nos van a regañar, podemos ver el libro del ajedrez. Ajá. Una de las grandes obras, podemos ver el Beato de Líbana. Sí. O sea, son joyas de la humanidad que están ahí y que podemos visitar porque, gracias a Dios, no cayeron los incendios distintos que ha tenido esa biblioteca. Es verdad, ha reído en alguna ocasión que otra, ¿no? Así. El último caso, el siglo pasado, vamos, no hace mucho tiempo y tal, pero afortunadamente sí. Muchos de los libros estaban en los sótanos y se han salvado. Entonces, ante esta opus magnum de la arquitectura universal, hay que pensar que Felipe II se aferró, ¿no?, a su Escorial. Y en alguna ocasión se ha hablado del fantasma de Felipe II por allí, ¿no? Bueno, se habla de que se reía el fantasma de Felipe II, pero no era otra cosa que el crotoreo de las cigüeñas cuando a las 12 de la noche sonaba la gran campana, la guarda. Ajá. 5.000 kilos de campana, que cayó varias veces. 5.000 kilos de campana. Claro. ¿Y esa estancia donde Felipe II se reclinaba en su cama para poder escuchar misa, ¿no? Felipe II consideraba que en el lugar donde Dios reinaba él tenía que vivir en una habitación humilde. Entonces se mandó a hacer una pequeña habitación cerca del altar mayor, una habitación que no tenía más decoración que el jardín de la iglesia del Bosco. Solo eso. Para poder oír misa desde allí, ¿no? Para poder oír misa desde allí, desde luego. Sí, sí. Bueno, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para ver todo el Escorial? Nunca se deja de ver. Cada vez que vayas encontrarás un detalle nuevo, incluso yo que llevo toda la vida... A ver, tu última sorpresa, a ver, ¿qué recuerdes? Bueno, mi última sorpresa, todo el mundo la conoce porque ya la he publicado. O sea, la famosa silla de Felipe II. Sí. Que todo el mundo cree que es el lugar de donde Felipe II dirigía las obras. Sí. Es un altar de sacrificios humanos betón. ¿Betón? Y además yo no soy el descubridor, fue Alicia María Cantó de Gregorio, una emérita catedrática de la Universidad Autónoma. Uh-huh. Yo, que mi madre se puso de parto como a 100 metros del lugar, he sido capaz de reconocer allí uno de los grandes santuarios prehistóricos. Ahí está. Bueno, o sea que tú por poco, un poco más, y naces allí encima de la silla. Pues casi. casi. Bueno, yo cuando decimos la octava maravilla del mundo, hombre, cada país se arrogará el derecho, ¿no?, de decir, pues no, mi maravilla es mucho más que la del Escorial. Pero es que yo creo que a nadie se le escapa que el Escorial es una de las grandes obras, ¿no? Todo el mundo lo dice. Es una masa tan formidable, tan bien orientada, tan cercana a las ideologías que recrean el famoso templo de Salomón, el segundo templo, no el primero, sino el segundo, uh-huh, el que destruye Tito, que realmente cualquiera que vaya a la escuela y tenga un poquito de sensibilidad tiene que sentirse verdaderamente emocionado de ver esa magnificencia, que pesa. Tú fíjate aquí en Madrid, donde ya somos 5.700.000, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, y qué poquito conocemos, ¿verdad?, nuestras propias maravillas. La provincia de Madrid no es muy rica en cosas, pero lo que tiene es absolutamente fascinante. Tiene, por ejemplo, cosas como una de las cuevas más hermosas del mundo, y escasamente a menos de media hora de Madrid. Tiburcia. Una pequeña cuevecita donde hace aproximadamente 1 millón de años se metió un herbívoro, murió allí. Y entonces, sobre su cadáver ha ido creciendo estalactitas y estalagmites. Nadie le ha dado nombre a esa cueva, parece una cueva poco importante, pero es un verdadero joyero. Los espeleólogos la hemos llamado la Cosmos, pero bueno, tampoco importa. Quizá el que tenía que darle el nombre es el Lorenzo, que es el auténtico descubridor de ella. Bueno, es... La cueva del Cosmos. La cueva del Cosmos, efectivamente, es un joyerito que tenemos ahí y que no conoce nadie. Ajá. Lo conocemos escasamente 5 o 6 personas nada más. Pero entonces, yo no sé si conviene decir dónde está. No, está en Torrelaguna, pero en Torrelaguna. En Patones, pero es igual, aunque vaya no la van a encontrar. En Torrelaguna, que yo he dado el pregón en Torrelaguna. En la cuna de Santa María de la Cabeza. Santa María de la Cabeza, la mujer de San Isidro. Y donde hay una de las más fascinantes, uno de los más fascinantes templos, templarios de toda la Comunidad de Madrid, que es la Iglesia de la Magdalena. Sí. Con un suelo lleno de tumbas, donde puedes encontrar el símbolo del carro del sol, de Eliseo. Donde puedes encontrar una especie de tabla que se hizo en época de carrera de cineros, donde se ve un ovni. ¿Ah? O donde, por ejemplo, hay una tumba entre todas las de los caballeros donde se ve una media luna. Sí. Eso en Torrelaguna, que es una población de unos 3.000, 4.000 habitantes, ¿eh? Pues ahí se pueden encontrar todas esas maravillas, solamente hay que tener el corazón abierto y los ojos. Bueno, y Alcalá de Henares, ¿qué me dices de Alcalá de Henares? Patrimonio de la humanidad. Ay, hijo mío, Alcalá de Henares, 236 mosaicos de simbología, alguna de ellas mágica. Sí. La cabeza de la Gorgona, la casa del pescador, la casa del Liceo, o sea... Tenemos ahora una polémica, claro, porque están reivindicando el nacimiento de Miguel de Cervantes los de Alcázar de San Juan, ¿no? Pero yo creo que es Alcalá de Henares, ¿no?, el sitio. Bueno, la verdad nunca la vamos a saber, pero indudablemente la figura de Miguel de Cervantes está asociada a Alcalá de Henares de un modo prácticamente indisoluble. ¿Que también estuvo en Alcázar de San Juan? Pues yo no digo que no. Claro. Pero... es una obra, es una persona tan inmensa que realmente tampoco importa mucho dónde nació, ¿no? Bueno, pues qué maravilla poder conversar un ratito con Juan Ignacio Cuesta, nuestra quinta C, nuestro gran investigador y conocedor a la perfección de esos lugares de poder. Ya le vamos siguiendo sus obras publicadas, sus artículos. Y, bueno. y pronto aquí en La Rosa de los Vientos también, con su guitarra, con su buen arte musical. En poquito tiempo. Venga, pues aquí te esperamos anhelantes, Juan Ignacio. Un saludo a todos nuestros oyentes. ¿Te has comprado ya la corona de la Almudena para comértela, el roscón de la Almudena? Bueno, me he comprado un bollito y tal, pues bueno. ¡Golosón! Venga, un abrazo, hasta pronto. Buenas noches a todos. Chao. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego nuestros pasajes de la historia, nuestros enigmas del mundo, nuestro azul y verde, nuestros cómics. Bueno, anda que no quedan cosas. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en esta hora nuestros pasajes de la historia, hoy hablando de Gala Placidia, una mujer inmensa en su época, posiblemente de las más importantes del siglo V, desde después de Cristo. Así que Gala Placidia, esa princesa romana, hoy nuestro personaje elegido para los pasajes de la historia. Enigmas del mundo, azul y verde, cómics, correo electrónico, rosa.vientos@0.es, la gente sin escrúpulo, todo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en la cálida compañía de Onda Cero Radio. Esto es La Rosa de los Vientos. Siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano era un difícil entramado de naipes al que los pueblos bárbaros, llegados desde las lides del Rin, se empeñaba en derribar. Y lo cierto es que lo consiguieron, con tenacidad, con esfuerzo, pero aquel Imperio Romano que duró tantos siglos, un milenio, pues acabó por derruirse. Esta noche os contamos la historia de una de las mujeres principales de aquel decadente tramo histórico. Gala Placidia, una mujer sumamente interesante, muy bella y que dio mucho que hablar. Hija de emperador, hermana de emperadores, madre de emperador y sobre todo, y lo que más nos llama la atención, reina de los bárbaros. Gala Placidia era la hija favorita de Teodosio el Grande. Cuando hablamos de los tres grandes emperadores hispanos, aquellos que Hispania aportó al Imperio Romano, pues hombre, siempre nos fijamos en Adriano y en Trajano, y nos olvidamos con mucha frecuencia de Teodosio, y fue muy importante porque con él se produjo la última unión de los imperios romanos de Oriente y Occidente. Teodosio era original, había nacido en Cauca, en Segovia. Y la verdad es que contrajo méritos más que suficientes para pasar a la historia. Y uno de esos méritos fue traer al mundo a Gala Placidia, una princesa exquisita, refinada, bellísima, que vio la luz en Roma allá por el año 390 después de Cristo. En el 395, tan solo 5 años más tarde, tuvo que asumir la pérdida de su padre. Y con la muerte de Teodosio el Grande, se esfumaba la última posibilidad de fusión entre los dos grandes conceptos que por entonces dominaban Europa, Oriente y Occidente. Ese año 395 es un año muy curioso,

Woman in Chains, qué maravilla. Hay músicas que suenan especialmente bien en la madrugada, ¿verdad? A lo mejor esta canción la escuchas a mediodía, a las 2 o las 2 y media, cuando estás a punto de comer, y como que te sobra, como que necesitas algo más rápido, pero de madrugada es como, algo, dices, José Luis Perales. Pues José Luis Perales solo se puede escuchar en otoño, o sea, que yo solo puedo escuchar a José Luis Perales en otoño, porque primavera como que no, primavera no, pero en otoño, canción de otoño, balada para la Navidad. Qué gran disco aquel, Nido de Águilas. Año 1980, estaba el pequeño Superman. Viste como quieras, bebe Coca-Cola, vuela con Iberia a Nueva York. Sí, Macarena, no me mires así, porque tú ni siquiera eras. Bueno, sí, eras ya, pero muy poco. Pero a mí esa canción me suena, ¿eh? Grandes momentos de la música. Sí, muy grandes. ¿Y cómo es él? Pues a mí me pasa una cosa, y es que sí, hay veces que cuando escucho canciones de José Luis Perales, sí, lloro. Pues claro. ¿Tú no has escuchado la canción para la Navidad? Sí, sí. Bueno. ¿Y la canción de y el otoño? Esa también. Hombre, ¿y la del amor? La del amor no sé cuál es. Hombre, el amor es una... Bueno, ahora mismo no... tampoco vamos a hacer aquí un alarde. No. Pero vamos, que sí, que en general las he escuchado casi todas. Claro que sí. Porque es de cuando yo era pequeña, de estar escuchándolo. Claro. A menudo. Es que José Luis Perales tenía mucho predicamento. Yo siempre me he declarado seguidor de José Luis Perales. Lo que pasa es que la gente no me entiende. Bueno, hombre, pero no eres el único, Juan, claro. Hay mucha más gente también por ahí, ¿eh? Claro, mira antes cuando decíamos, ¿cómo nos gusta Nino Bravo? Y decía, wow, no sé qué antiguo. Y mira ahora, Nino Bravo sigue vendiendo miles de discos. Sí, y se le considera pues una gran estrella de nuestro país. Exactamente. Ahora vuelve Juan Bautista Humet. Ese no sé quién es, ¿eh? Pues hombre, aquel que cantaba Clara, na-na-na-na-na. Sí, algo me suena. Este le tengo menos localizado, ¿eh? No sabe quién es Juan Bautista Humet. O yo me estoy haciendo muy mayor... No, hombre, no. Lo que pasa es que por aquel entonces yo a lo mejor no prestaba tanta atención, ¿sabes? Va a ser eso, sí. Y si luego no han sido muy escuchados, pues a mí se me han quedado en el olvido. Ya. ¿Y Camilo Sexto? Sí, ese sí. Ese sí, bueno. Pero bueno, es que ese está a día de hoy, ¿no? Claro, ha sacado ahora los números uno, ¿no? Ese no ha desaparecido. Bueno, pues las cosas que ocurren en nuestro maravilloso mundo, en La Rosa de los Vientos... Bueno, había otro grupo que era Nuestro Pequeño Mundo. Uy, esos no sé quién son. ¿No te acuerdas de Nuestro Pequeño Mundo? No. Así como grupo, no, a lo mejor si escucho alguna canción sí tengo algún recuerdo, pero no. ¿Y de Mocedades? Sí, de Mocedades, sí. Hombre. Además, yo de pequeña cantaba mucho una canción de Mocedades. ¿Sí? ¿El eres tú? No. ¿El vendedor? No. Bueno, el eres tú también, ¿eh? El eres tú también. Es como un gran clásico. Ese es un gran clásico y llegó a ser número 2 en Eurovisión, ¿eh? Que merecía ser número 1, pero bueno, que se le va a hacer una gran injusticia. Era una bonita canción. Eres tú, sí, eres tú. Como una promesa, eres tú, eres tú. Bueno, pues hasta ahí podemos contar. Como un suave viento, no. Como una caricia, ¿no? Como una caricia, eres tú, así, eres tú. Eso. Estamos en tiempo de azul y verde y nos preocupamos mucho. Ya sabéis que aquí tenemos casi línea directa con el cambio climático. Atención, porque los científicos se preocupan y seriamente por lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. ¿Acaso el cambio climático ya ha llegado a este Mare Nostrum? El cambio climático, que se había previsto para dentro de unos 50 años, es ya una realidad en el Mediterráneo. Al menos eso asegura el director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, Millán Millán. En este sentido, Millán explicó que las precipitaciones en el Mediterráneo están controladas por el ascenso del aire marino sobre las cordilleras costeras y que lo habitual es que dicho ascenso genere lluvias veraniegas en forma de tormenta. Sin embargo, en los últimos tiempos explicó que los cambios en el uso del suelo, así como la emisión de gases contaminantes, están modificando los patrones de lluvia. Como consecuencia, se ha producido un notable descenso de estas tormentas de verano, tanto en las costas como en el interior, y se ha generado un incremento de las precipitaciones en forma de gota fría. Al no descargar las masas de aire su humedad como precipitaciones en tierra, Este vapor de agua se desplaza hacia el Mediterráneo por las capas estratificadas, donde se acumula y aumenta el efecto invernadero. Las masas de aire cálido y húmedo, al encontrarse con frentes fríos, producen cada vez con más frecuencia la peligrosa gota fría, la cual puede manifestarse en cualquier lugar de la cuenca mediterránea, pero con especial incidencia lo hace en la Comunidad Valenciana. Este proceso se ha transformado en cíclico y la desertización y la contaminación atmosférica generan la desaparición de tormentas de verano e intensificación de la gota fría, que erosionan y provocan más aún dicha desertización. En este sentido, una de las investigaciones más novedosas del grupo dirigido por Millán es la referida a la implicación del cambio climático en el Mediterráneo a escala global, ya que se ha demostrado que ha sido la causa de las recientes inundaciones catastróficas en el centro de Europa y afecta también en la formación de los frentes ciclónicos y las precipitaciones en el Atlántico. Como posible solución estarían minimizar la emisión de gases contaminantes, la conservación de las zonas verdes, la reforestación e incluso la protección medioambiental de pequeñas cuencas mediterráneas que puedan generar lluvia. Claro, por ejemplo, el Delta del Ebro. Si se conservara bien el Delta del Ebro, pues tendríamos una oportunidad más para la biodiversidad en el Mediterráneo. Uh-huh. Bueno, pues la previsión nos hablaba de 50 años, pero en el mar Mediterráneo ya ha llegado el cambio climático, según este científico, uh-huh. y la verdad es que está todo en peligro. Sí que es verdad que en los últimos años parece que hay menos tormentas de sí, verano. Sí, es cierto. Produce este fenómeno de la gota fría, luego siempre causa tantos estragos entre la población. Lo de la gota fría es terrible. Es como si todas las tormentas de verano se concentraran en un solo día. Sola. ¿No? Sí, es cierto. Es una barbaridad. Así que bueno, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que este planeta está cambiando su clima y su forma de girar en el universo. ¡Qué barbaridad! Y la culpa la tenemos nosotros, que somos una auténtica plaga en este planeta. Somos como los microbios, somos como bacterias, que cada vez somos más y hacemos más pupa al planeta. Según la hipótesis Gaia, el planeta Tierra sería una entidad viva que cada cierto tiempo se desprendería de todos sus microbios. Nosotros, desde luego, nos la vamos comiendo poco a poco. Sí, bueno, pues a ver si podemos aguantar un par de siglos, ¿eh? A ver. Es lo recomendable. Ojalá podamos aguantar un par de siglos, que es lo que pensamos vivir. Es tiempo para los enigmas del mundo. El capítulo 186 viene hoy cargado de emociones con Bruno Cardañosa. La cueva de Kostner, nada más y nada menos que uno de esos capítulos casi míticos dentro de nuestros enigmas del mundo. Así que creo que vais a disfrutar mucho. Capítulo 186, Bruno Cardañosa, La cueva de Kostner. Las exploraciones comenzaron a mediados de los años 80 en las costas de Marsella, en pleno Mediterráneo. Las encabezó el submarinista Henri Cosquer. Su objetivo era explorar las grutas que se abrían a pocos metros bajo la superficie del mar y averiguar si en el pasado existieron allí asentamientos humanos, lógicamente cuando las aguas no cubrían aquellos lares. En 1991 alcanzó su objetivo, el final de un pasadizo de 150 metros que se abría bajo el nivel del mar. Cosquer tomó infinidad de imágenes del interior de la gruta. Fue una labor compleja para la que requirió de sofisticados equipos gráficos necesarios para fotografiar, por ejemplo, una inquietante impresión de una mano humana sobre una de las paredes de la gruta. Aquello parecía una excelente confirmación que certificaba que el lugar había estado sobre la superficie en un pasado. Tras recopilar toda la información se catalogaron más de 100 dibujos y huellas. Se trataba de una especie de cueva de Altamira pero bajo el mar. Caballos, cabras, ciervos y otros animales propios de la fauna del lugar aparecían allí. Tal profusión de elementos en una ubicación tan inhóspita provocó entre los académicos franceses un profundo debate. Al efectuarse las pruebas de datación se descubrió que el lugar se encontraba habitable hace entre 18.000 y 27.000 años. Se trataba de un resultado sorprendente, pero que fue confirmado en posteriores estudios. Las evidencias hicieron a los especialistas admitir la realidad del hallazgo, pero había algo allí que se escapaba a toda lógica. Se trataba de uno de los gráficos efectuados por los investigadores franceses Jean Cortin y Jean Clotz en función de lo que habían localizado en el lugar. Se trataba de animales, peculiares animales, que parecían pingüinos. Nuevamente se desató la polémica. En aquella gruta nadie podría haber dibujado un pingüino. Así lo hicieron ver especialistas como el zoólogo francés François de Sarre. Sus apuntes rebosaban de lógica. Los pingüinos solo se localizan en el Polo Sur y hablamos de Francia. Los hipotéticos artistas no podrían haber inmortalizado a tal especie, ni siquiera, de haberlo hecho de forma simbólica, habrían efectuado un dibujo así. El mismo Desarré barajó otras hipótesis alternativas y no encontró animal alguno que correspondiera a las características del dibujado en las rocas de la Gruta Cosquer. Entonces, tras no pocas dudas, ofreció una revolucionaria tesis. Se trataba de un criptoanimal, de una criatura que se habría extinguido hace miles de años. Aun con todo, aquel animal presentaba una serie de características anómalas. Por su aspecto, el investigador llegó a la conclusión de que aquel animal era parecido a determinados dinosaurios desaparecidos hace 65 millones de años. Incluso daba la impresión de ser un plesiosaurio, pero el problema en este caso es todavía mayor. Querría decir que los artistas que plasmaron en roca la presencia del animal estaban describiendo algo parecido a un encuentro con una criatura inexistente. Inexistente según la cronología aceptada, pero hoy, más que nunca, comenzamos a aceptar que hubo especies que en remotos entornos sobrevivieron al holocausto que generó la muerte de los grandes saurios. La cueva de Cosquer con Bruno Cardeñosa, capítulo 186, Enigmas del Mundo. En mitad de la bruma surge la doncella de Orleans para liberar a Francia. La pequeña Juana de Arco, con tan solo 19 años, conmovió al mundo. En plena guerra de los 100 años, mal llamada guerra de los 100 años porque en realidad duró 117, pero Juana de Arco, una damisela, una doncella, una bruja, dicen otros, surgida del bosque de las hadas, llegó para hacer firmes, para constatar que la leyenda de Merlín era cierta. Y los franceses se unieron. Ahí estaba Auguste de Guay, el gran mariscal de Francia, aquel que se quitó su blasón, aquel que se quitó su distintivo ante el rey Carlos VII para llamarle imbécil y bastardo. No le faltaba razón, porque Carlos VII, el delfín, consintió que la doncella de Orleans fuera apresada por los ingleses y quemada en la plaza pública de Rouen. Una de esas historias hermosísimas de finales del medievo. Todo estaba cambiando en aquel momento, en aquel siglo XV, y llegaba la edad moderna, y Juana de Arco pasó de ser hereje a ser la santa patrona de Francia. Una chica que apenas pudo vivir 21 años y de imperecedero recuerdo. Y siglos más tarde, en las maniobras orquestales en la oscuridad, le dedicaron esta canción. Toda una joyita del tecno. Y como la doncella de Orleans, como Juana de Arco, surgió del bosque mágico de las hadas, del bosque de robles, los robles era, el roble era el gran árbol sagrado de los celtas, pues vamos a hablar de robles, y aquí, en la Península Ibérica, aquí, en Asturias. Bueno, Martín, vaya prólogo que te he hecho, ahora tienes que quedar bien, ¿eh? Bueno, vamos allá, vamos allá. Vamos a hablar del carballón. Del Quercus orocantábrico. Quercus orocantábrico. O roble cantábrico, sí, que señor. Es el nombre con el que han denominado a esta nueva especie de roble. Ángel Penas y Félix Llamas de la Universidad de León, Salvador Rivas Martínez de la Universidad Complutense y Tomás Díaz de la Universidad de Oviedo son los responsables de este hallazgo tras más de 20 años de estudio y más de 5.000 árboles estudiados. Hasta ahora solo habían sido descritos en la zona tres tipos de robles: el Quercus robur o carballo común, el Quercus petraea o roble álvar y el Quercus pirenaica, más conocido como rebollo o melojo. La nueva especie de roble presentaba características que hacían pensar en un híbrido entre carballo común y el roble albar, e incluso fue bautizado en los 90 bajo el nombre de Quercus rosacea o roble rosado. Sin embargo, las investigaciones avanzaron hasta que se percataron de que el nuevo tipo de roble no podía ser fruto de dos especies que estaban en zonas diferentes. Es decir, existían zonas donde había roble rosado, mientras que los otros dos tipos de robles no entraban en contacto, no compartían el mismo hábitat. La presencia del roble cantábrico ha sido constatada por encima siempre de 1.800 metros de altura y en lugares con poco tránsito. La cordillera cantábrica, la sierra de Queixa en Orense y los macizos montañosos de Sanabria en Zamora son algunas de las zonas que cuentan con estos ejemplares ahora definidos. Bueno, o sea que tenemos una nueva especie de roble en el año 2004. Uh-huh, así es. Pues no está nada mal. Y lo tenemos en Zamora. Tenemos en los macizos montañosos de Sanabria en Zamora, la sierra de Queixa en Orense, y la cordillera cantábrica. Y la cordillera cantábrica, bueno, pues en Cantabria y en Asturias. Uh-huh, bueno, pues sí. Tenemos aquí un nuevo carballo, ¿eh? Está muy bien. Tenemos un nuevo roble. Y decir eso en el 2004 es mucho decir. Así que ya hay cuatro especies de roble autóctono en nuestro país. Eso es, han encontrado bellotas con embrión, granos de polen, con capacidad de fecundación, por lo que se piensa que... Sí. Eso sí, solo crece a más de 1.800 metros. Sí, es una de las características extraordinarias. Bueno, pues, aquí tenemos una nueva especie, el roble de montaña. Uh-huh. A 1.800 metros encontramos estos preciosos árboles. Bueno, a ver si me identificáis a estos dos intérpretes. A ver, Macarena, ¿estás preparada? ¿Ready? Sí. ¿Ya? Ya, pero todavía no he empezado. A ver, Martín, ¿tú ya estás preparado? Sí. A ver. I've got a crush on you. A ver. Pero este está muy claro, ¿no? Sí. ¿Este quién es? Fernando Rueda. Ah, no. Y me he ido un poco. Un poquito, sí. Francis Albert Sinatra. Pero es que la que viene a continuación, hay que ponerse firmes, ¿eh? Uh-huh. Aquí hay canciones que encajan perfectamente con la madrugada. Sí. Qué bonito. A ver, Martín, ¿quién es? ¿Bárbara? Hombre. ¿La de informativos? Ah, no. Estresan. Sí me estresas. Eres demasiado, creo. Sí. Qué maravilla, Macarena. Tú sí que entiendes, ¿verdad? ¿Cómo consigue, de todas maneras, fastidiar estos momentos tan bonitos, Martín? Martín, sí, está especializado. Rompe toda la magia. Y además es que se queda serio mirando a ver qué análisis, qué interpretación hacemos. Sí. De su comentario. Sí, como si fuésemos a hacer alguna. Él la suelta. Sí, hace el pull y se queda así mirando como diciendo, ¿la habrán cogido? ¿Me dicen algo o no me dicen nada? Bueno, estos son momentos únicos donde se reúnen dos grandes para hacer de algo tan emocionante como una canción, pues hacer de esa canción algo sublime. Hmm. Esto pasa a la historia, perdurará, lo escucharán dentro de 3-4 siglos y dirán aquello del siglo XX, porque esta canción, claro, se registró, se grabó en el siglo XX. Y decían de él que era un mafioso, decían de él que le gustaba alternar en los clubes. Ya se ríe. Y yo lo que digo es, ¿qué más da? Si luego consiguió grabar coplillas como esta. Lo importante es eso. Ah, eso es. Qué preciosidad de voces, ¿eh? Sí, señor. Decía mi profesor de guitarra, pues exacto, que los instrumentos se habían creado para imitar la voz humana. Eso es. Y es que simplemente con sus voces crean música, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos dos grandes, el crooner, ella vocalista absoluta, y ninguno de los dos jamás tomó una clase de canto. O sea, todo era condición natural. Bueno, estamos preparando los cómics con Raúl Sogún. En la siguiente hora vamos a hablar de Asterix y Tintín. Tú, Martín, eres de Tintín, claro. Sí, yo soy de Tintín. Y tú, Mac, eres de Asterix. Yo soy de Asterix, sí. Sí, vamos a hacer un versus, Asterix versus Tintín. Dicen que los europeos del norte son más de Tintín, mientras que los europeos del sur son más, o somos más de Asterix. Uh-huh. Yo tengo el corazón dividido, porque claro, a mí me gusta muchísimo Tintín. Claro, y esto es un sinvivir, porque claro, Asterix también. Hombre. Sí, yo Asterix, por ejemplo, las 12 pruebas, ¿no? Sí. Fue el que me compré, pero ahí quedé. Hombre, los dos están bien, pero sí. No sé, a mí de siempre me han gustado mucho más Asterix. Sí, me reía mucho más. Asterix es más del ñacapún, claro. Uf, sí. Arf. Para pasar un buen ratito. Claro, con Obelix comiéndose el jabalí, claro. Con el otro con la pócima, claro, pues es así. Mientras que Tintín, bueno, te invitaba a adentrarte en misterios, ¿verdad? A entrar en otras latitudes, en otras culturas. En plan Bruno. Conspiraciones y tal, ¿no? Sí, un poco ese estilo. La joya de la castación, Sí, a ver, Silvia tiene una duda. ¿Cómo se llamaba la novia de Obélix? Ay, como... Uy, no me acuerdo. O sea, el perrito se llamaba Idéfix, ¿no? Sí. Idéfix. Pero el... Y el de la pócima era... Panoramix. Y luego qué gracioso era Panoramix. Panoramix era total. Y luego estaba Abecedarix, ¿no? Que era el cultureta de la tribu. Asterix, vamos... Era de Piedrix. Era de Piedrix. No salía el nombre, era de... Sí, pero la novia, ¿cómo se llamaba? Tampoco me acuerdo. La novia... Le da de Piedrix. Ah, bueno, claro, espera. No, pero esa no, en la película que se hizo... Sí. Salía esta chica... tan mona ella. La de Letitia Casta. Letitia Casta, que hacía de Famala o Fagama o... Ay, por Dios. Ay, pues estoy ¿cuántas, aquí... dudas, cuántas dudas, ¿eh? Sí. Bueno, estoy intentando buscarlo, ¿eh? Sí, vamos a hacer el listado, Martín, con miembros de la tribu de Asterix. Vale. A ver, tenemos Asterix. Asterix. Obélix. Obélix. Idéfix. Idéfix. Panoramix. Panoramix. Abecedarix. Abecedarix. Era de Piedrix. Era de Piedrix. César. César no era de la tribu. Ah, sí. Falbala era la... Era Letitia Casta. Letitia Casta, sí. Ya ni más, ¿no? No. Esa era la tribu. Es que era una tribu muy pequeña. Hombre, siempre luego iban saliendo, pero los tradicionales eran esos, ¿no? Sí. Había uno que traía pescado, que también se llamaba de una manera. Era muy divertido. No me acuerdo, pero vamos, sí. El otro día yo estuve viendo la primera la peli que hicieron, la primera. ¿Y qué tal? Un poquito. Sí. Bien. Si te pasas un buen rato. Bien. ¿Y el jefe de la tribu, cómo se llamaba el jefe de la tribu? ¿Cómo se llamaba? Que siempre iba encima del escudo. Sí, que siempre iba encima del escudo. Qué gracioso era. Sí, estamos quedando fatal. Estamos quedando muy mal. Los seguidores de Asterix. Y luego, Tintín era más fácil, ¿no? Porque Tintín, tenemos a Tintín, sí, tenemos Tintín, a Milú, tenemos al capitán Haddock, tenemos a Tornasol, Silvestre Tornasol, el científico un poco distraído, pero bueno, el capitán Haddock era total. Era, o sea, caña. Cuando saltaba con aquellos insultos, ¿no? Sí. Bueno, lo que pretendían ser insultos, que salían de los rayos, las centellas, se decía mono, macaco, apache. A ver, fíjate, mono, macaco, apache, ¿no? Bueno, y el barco, el Sirius, ¿no? El capitán, sí, cuando fueron a buscar, en busca del unicornio, ¿verdad? Sí. Y el secreto de Rakam el Rojo. Uh-huh. Y los viajes a la Luna. Objetivo la Luna. Ah, oh, qué bueno. Sí, qué risa había... ahí con Tornasol. Qué Tornasol. Risa. Bueno. Yo siempre quedé fascinado por aquel prototipo de submarino. Sí. Que era un tiburón. Uh-huh. Era un tiburón y claro, te montabas en el tiburón y bajabas al unicornio, ¿no? Que era el barco de Rakam el Rojo, donde estaba aquel inmenso tesoro. Bueno, y los Hernández y Fernández. Hernández y Fernández. Claro. Por Dios. Dupont y Dupont, ¿no? Tal para cual. Bueno, pues está todo muy bien. Luego lo comentaremos con Raúl Sogún y luego nuestros correos electrónicos. Nuestra gente sin escrúpulo. ¿Cómo viene la gente sin escrúpulo? Viene cargadita, ¿eh? ¿Sí? ¿Tenemos ahí algún suceso? Sí, tenemos a una sujeta, más bien dicho. Que sujeta individua. Individua. Pegada. Bruja. Sí, también. Pegada a su escoba. Tenemos a una bruja rumana que se llama Timisoara. Uh-huh. ¿Acaso por el lugar natalicio de Vlad Tepes, el conde Drácula? Sí. Uh-huh. Se hace llamar así. Bueno, ya sabes que siempre aquí decimos, ¿cuál es tu? Yo soy bruja y tengo el número 666. Por bueno, ejemplo. Pues Timisoara quiere ser diputada, ¿no? Algo quiere así. Ser senadora. Senadora. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí está luchando con las armas que ella tiene. Veremos a qué para conseguirlo. A qué artimaña recurre. Para... Y se han reunido todas las brujas para apoyar a Timisoara, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Y están haciendo conjuros para derrotar a los malignos, ¿no? Sí. Esto es tremendo. Esto va a ser una guerra de desgaste total, ¿eh? Sí. ¿Y tú tienes también una propuesta? Sí, bueno, por supuesto. Sí. Yo te recomiendo un máster o un curso en mafia. ¿Un curso en mafia? Sí. Bueno, eso ya lo tengo yo cum laude, hombre. Ah, bueno, entonces. Abracadabrix. Abracadabrix. Abracadabrix. Era el jefe. Era el jefe de los galos, de los irreductibles galos. Bueno, pues creo que nos vamos a divertir muchísimo en la siguiente hora, así que no lo perdáis en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, hasta las 4 en punto de la madrugada, 3 en Canarias, siempre meciéndonos al amparo bajo la tutela de la noche. causa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un par de minutos, nuestros cómics favoritos, la sección de cómic de Raúl Sogún, desde Salamanca, con amor. Además, nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es con vuestras peticiones, vuestras sugerencias, vuestros cariñitos, vuestras críticas. Y además, esa gente sin escrúpulo que tanto os gusta últimamente. Bueno, pues nos alegra que las secciones del programa poco a poco vayan calando en vuestros corazoncitos, algunas con mayor intensidad que otras, pero bueno, así es. Este programa es muy rico en biodiversidad, tiene muchísimas posibilidades y yo creo que siempre hay un rinconcito para cada uno. Pues a veces te gusta más la zona cero, los pasajes de la historia, el azul y verde, o la sección de Fernando Rueda, la de Escribano con el cine, o la propia de Raúl Sogún. Bueno, ¿qué música ha buscado Silvia Casasola para recibir a Raúl Sogún? Es música propia de un príncipe encantador. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Esto es un contubernio entre la Casasola y tú? ¿Habéis elegido esta música o...? No, es ella que tiene siempre buen gusto. Tiene buen gusto, ¿verdad? Siempre. Bueno, pues eso nos alegra. Bueno, pues vaya lío que tenemos ahora montado, Raúl, con el asunto que nos ocupa en esta noche. Lo de Asterix versus Tintín. Antes hemos intentado hacer un listado con los miembros de la tribu Gala, pero nos hemos quedado en 7-8. Bueno, se puede hacer. No es tan complicado como parece. ¿Sí? Sí. Pero ¿a cuánto se sabe cómo estaba el censo de aquella tribu de irreductibles galos? A decir verdad, hay listados enteros y listas con nombres, ocasiones en las que han salido, aunque solo sea una sola viñeta. Sí. Se pueden encontrar todos los nombres. ¿Todos los nombres? Todos los de la Galia. O sea, que están censados y a disposición de los forofos. Y numerados, y la gente buscando en internet puede llegar a encontrar hasta dónde vivían. ¿Hasta dónde vivían? Sí, hay ciertas páginas donde han hecho poblados virtuales de Asterix. Sí. Con todos los lugares donde se movían, dónde ha salido, cuándo ha salido, es algo muy curioso. Hombre, yo me acuerdo en mi época de tintinólogo casi, que bueno, esto era devoción absoluta, ¿eh? O sea, te hacían hasta exámenes para conseguir la categoría de tintinólogo. Lo hay. Y además se sigue haciendo una vez al año, se reúnen, hay una gran convención, y se reúnen además de para celebrar el aniversario del nacimiento de Tintín. Hay concursos estilo trivial donde se hacen preguntas para ver quién es el tintinólogo del año. Sí, son dos de los personajes más queridos en Europa, ¿no? Realmente sí, es con lo que nos hemos criado ya tres generaciones, camino a la cuarta, y que va a estar siempre en cabecera. Tendremos unos gustos u otros, pero siempre están ahí, siempre los hemos tenido, algunos se prefieren más que otros, pero raro es la persona de entre 15 y 80 años que no se los haya leído todos. Sí. Yo confieso que soy más de Tintín. Claro. Me devoré. En mi casa estaban allí en un altar, ¿no? Creo que eran 24 tomos. Sí, señor, 24 tomos. 24 tomos, los de Tintín y aquello. Bueno, mi predilección, lo he dicho antes, El secreto del unicornio, ¿no? Y El tesoro de Arracán el Rojo, esos dos. Pero bueno, todos eran maravillosos y nos invitaban a adentrarnos en todo un mundo de misterio con este Tintín tan raro, tan distinto a Asterix, y por eso tú quieres proponer un versus. Claro, porque siempre está la vertiente y siempre que se hablan en tertulias, pues yo de pequeño leía sobre todo Asterix, Tintín me gustaba menos. Sí. No, Tintín es maravilloso, Asterix bueno, está pero distinto. Sí. Y la verdad es que el versus, porque siempre, es igual que lo había en Marvel y DC, realmente el cómic europeo se basa en Asterix y Tintín. A ver, ¿quién se inclina por Asterix? Hombre, por Asterix sobre todo es más latino, es más del sur, es más... Más meridional. Más meridional porque lleva más tinte de humor. Uh-huh. El humor, el poderse criticar y meterse los unos con los otros es lo que ha definido a los latinos siempre. La rebeldía, el decirle no al poder invasor, ¿verdad? Exactamente, siempre ha sido, pues, bueno, nos reflejan el espíritu, el poderse reír de uno mismo, incluso en Asterix nos dedicaron uno, Asterix en España. Sí. Incluso los nombres son tópicos, pero incluso en los tópicos disfrutamos y nos reímos de nosotros mismos, que es lo que nos gusta. Sin embargo, Tintín es investigación, es misterio, es descubrir, es... Un libro, más libro. Más septentrional, más centroeuropeo, más para el norte, ¿no? Exactamente. Lo disfrutan más porque tienen otra mentalidad, quizás su sentido del humor es distinto. Uh-huh. Pero bueno, vamos a proponer algunas diferencias, a ver. Bueno, diferencias principales es el estilo de la concepción de dibujo y de guión. Porque partimos de la base de que Tintín nació a través de una bat. que quería hacer un semanario para jóvenes, sí. y le pidieron que hiciera un chico que investigara, empezó en blanco y negro, y intentando inculcar ciertas bases de comportamiento, sí. a través de la investigación, a través de... Nació en el mundo católico, ¿no? Sí, nació en el mundo católico en una época bastante complicada, sí. porque nació en el 29, que fue una época bastante convulsa, como que es en la zona de Bélgica, sí. y después de la guerra preparándose todo lo que es el aspecto social que luego más tarde de cara a la guerra les iba a tocar. Bueno, se llegó a acusar a Lle, ¿no?, de ser, bueno, de tener tintes nacionalsocialistas, ¿no? Durante un tiempo sí, el problema es que Lle no iba, o sea, era un simple mandado en ciertos aspectos, le daban ciertas directrices que tenía que cumplir. Ese es el problema que tuvo, que hasta bien pasados los años 40 no tuvo posibilidades de hacer lo que él quiso. Ajá. Porque estaba limitado a hacerlos en gacetillas y hacerlo tal, que por ejemplo es una libertad que siempre tuvieron Goscinny y Uderzo, porque siempre se dedicaron a protestar. Asterix nació de una rebeldía de los autores cuando se escaparon de su revista. Claro, en esto del cómic yo creo que es muy muy beneficioso que tanto un guionista como un dibujante se unan, ¿no? Siempre que lo hay, siempre que se juntan y pueden discutir tanto una escena como un guión, se disfruta bastante más el cómic. Claro, claro, claro. Tintín se publicó hasta los 70, ¿no? Hasta que falleció Lle, donde veíamos ya un Tintín muy muy hippie, ¿no? Sí, la verdad es que en un principio siempre iba con sus pantaloncitos de pana, siempre iba con sus jerseys, sí. lo que era su corbata, y llegó a verse, solo se vio una vez, con vaqueros y una camisa al viento. Sí, sí, sí, el símbolo de la paz. Exactamente. El símbolo de la paz. Y bueno, creo que fue el último en el 77, si no por ahí, ¿no? Si sí, no sí, me falla sí. la memoria, en el 77. ¿Pero quedó inacabado ese o...? Consiguieron completarlo porque ahí sí que supo rodearse Lle de gente que le ayudaba tanto en los guiones como en las maquetaciones. Uh-huh. Entonces luego han sacado historias inéditas, han recuperado algunas en blanco y negro, las han vuelto a editar en color, uh-huh. porque en un principio se editaban hasta 160 páginas por cómic. ¿160? Sin embargo, ahora cogemos y la media son 62. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, había que cortar, había que cambiar. Bueno, pero es que las viñetas de Tintín, cada una de ellas era un cuadro, ¿eh? Sí, era un cuadro bastante grande y sí. mucha simbología para sí. que pudieras disfrutarlo, pues como leyendo un cuento. O sea, como leyendo un libro tranquilamente, disfrutar de los detalles. Entonces, Tintín va desde el 29 hasta el 77. Exactamente. ¿Y luego Asterix? Asterix nació 30 años después, nació en el 59. Tuvo dos etapas, hasta que murió su guionista y bueno, poquito a poco nos van sacando, el último se editó, si no me falla la memoria, en el 2001. En el 2001, o sea que Asterix sigue vigente. Sigue vigente y ahora han recuperado historias de Gaceta y propagandas que sacaron a mediados de los 70 para fomentar la lectura. Uh-huh. Bueno, en un recopilatorio bastante interesante, curioso. ¿Y cuántos conocieron, verdad, el mundo antiguo gracias a Asterix? Descubrió sobre todo porque pensaron que podría ser divertido, porque si te enfrentas al Imperio Romano así de golpe y de sopetón, puede resultar complicado. Sin embargo, te acercas a Asterix, quizá puedas descubrir cosas muy curiosas. Sí, estamos hablando de una etapa, pues en el siglo I antes de Cristo, las legiones de César han derrotado a Vercingetorix, el gran príncipe galo, en la batalla de Alesia, pero queda un núcleo, queda una tribu de irreductibles galos que plantean resistencia al invasor. Exactamente, y ahí son primos. Son primos. Y todo depende de la pócima, ¿no?, que viene de una caldera mágica, ¿no? Exactamente, vienen de la página de Panoramix, sí. que las queda a través de hierbas, nunca se sabe de qué está hecha. Pero Bélix se cayó al completo, ¿no? Dentro se cayó al completo cuando tenía tres añitos, se escapó de ir a la escuela y cayó en la marmita para ver qué era. Y se la comió entera. Y se la comió. Entera. Entonces, Obélix desde entonces se dedica a eso, a construir obeliscos, ¿verdad? Menires. Menires, que luego los va vendiendo de decoración. Es la decoración de la época, había que disfrutarlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y Defix, el perrito fiel, ¿no? Que... Y Defix es curioso porque no sale hasta la tercera historia. No sale en el principio de las historias de Asterix, no aparece, se lo encuentran en un bosque, en el bosque cuando iban a buscar jabalís. Y resulta que empieza a protestar, empieza a gruñirles cuando derriba Obelix un árbol. Porque sí, hay que reconocer que es el más ecologista de toda la serie. El pobrecito llora y se pone triste cada vez que cae un árbol. Hombre, y en contra de lo que se pueda pensar, Asterix no es muy guerrero, o sea, simplemente son golpes, puñetazos, pero muertes no aparecen, ¿no? No hay ninguna. Ese puñetazo, cracks, crunch, plum. Es la caricatura estilo lo que era el mal americano, que también se inspiraron bastante en él, en plan caricatura. Sí, sí, mientras que en Tintín sí que hay alguna muerte que otra. Más que nada porque no deja de ser, en ciertos momentos, estilo Agatha Christie, estilo sí. También Julio Verne, sí. Junta muchos autores muy curiosos. La verdad es que ha acercado bastante a la literatura, que sí que ahora mismo se denomina juvenil, a los chavales y lo que es el cómic. Sí, sí, tiene también malutos, ¿no? Tintín, ahí está, Fierro Aliso. Sí, tuvo su super maluto, fue una mezcla entre Mussolini y Hitler, que se llamaba... no me falla la memoria, Musler, sí. Musler, y la verdad es que le dio bastantes quebraderos de cabeza y ha sido que se lo sacó de la manga para que no le acusaran eso de nacionalsocialista. Sí, sí, que sí, viera sí. Que no estaba proclive a esas tendencias. Sí, bueno, Tintín es el periodista que jamás envió una crónica. Sí, jamás envió una crónica, pocas veces sacaba fotos, sin embargo, siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, era curioso. ¿Y cuál era la misión de Dupont y Dupont, de Hernández y Fernández? Siempre eran el perseguirlo, el ayudarlo, y tampoco, o sea, es la trupe que guía tanto a Tintín como a Asterix. Es bastante curiosa porque apoyan, pero en el fondo solo es eso, apoyo moral. Apoyo moral, ¿verdad? Apoyo moral, los dos, ahora vamos también un poquito a las coincidencias. Sí. Tanto Asterix como Tintín tienen a su gran compañero. Tienes a Capitán Haddock y tienes a Obelix a tu lado. Sí, sí, ambos sí, sí. Tienen sus perritos, además sí. Blancos, pequeñitos. Son siempre muy curiosos y siempre tienes un inventor loco. Lo que pasa es que Milú habla. Sí, Milú habla, bueno, de aquel modo, igual que Idéfix. Uh-huh. Son proximidades. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y la misión de Haddock es la de desestabilizarlo todo, ¿no? Claro, además, siempre te hace... Es curioso porque es el curtido, el que ha tenido toda la vida, el que enseña a Tintín. Sin embargo, a la hora de hacerlo, de salir de la mesa, de salir de las sillas y del entorno de los bares, siempre la lía. Siempre. Antes decía yo lo de los famosos insultos de Haddock, ¿no? De mono, macaco, apache. Sí, además siempre los sacaban sin un solo espacio. Se leía todo de golpe. Entonces los leías y te ponían dibujitos, porque durante mucho tiempo hubo censura y solo te sacaban los dibujos. Los dibujos, sí, sí. Entonces sí. Era muy curioso. La nube que explota, el no sé qué, el rayo. El rayo y centellas. Los rayos y centellas. Bueno, y Tornasol, si ves el Tornasol, pues claro, otro elemento, ¿eh? La verdad es que Tornasol es una caricatura de Derje. Uh-huh. Derje le gustó en un dibujo que le hicieron en unas navidades, sí. Que estaban jugando, estaban disfrazados y tal, y le gustó y se lo quedó como tal. O sea, que Tornasol representa al propio Hergé. Sí, sí. Ajá. Luego se ha sacado a todos los autores que le han ayudado, como Jacob, los ha sacado a sí mismo en dibujo normal. Sí, sin sí, embargo, sí. Como parodia, como caricatura que le hicieron, le encantó y se lo sacó así. Sí, y Asterix tan pequeñito, tan tierno, ¿verdad? Sí, lo sacaron Asterix. Además, el planteamiento fue de coger el típico... ¿Para qué vamos a coger el típico guerrero alto, fuerte, musculoso? No. Sacaron simplemente a un galo normal y corriente que no tuviera nada especial, solo su inteligencia. Ajá. Entonces, aprovecharon eso, que sí, la excusa es que toman poción mágica y con la fuerza la arreglan todo, cuando realmente lo que tienen es un plan para infiltrarse donde los romanos y trastearle siempre por dentro. No, porque es el caballo de Troya perfecto. Claro, es un alarde a la inteligencia, es un canto a la resistencia ante la fuerza, ¿no? de Roma en ese momento. A la picaresca. La picaresca y el César, el indolente César, ¿no? Sí, siempre protestando, siempre fuerte y sin embargo bien amigo de los galos. La verdad es que son... ¿Cuántos tiene Asterix? ¿Cuántos ha publicado? Pues me has pillado, pero decenas, ¿no? No, unos 40, si me falla la memoria. ¿Unos 40? Si no me falla la memoria, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el público ya muy consolidado, ¿no? Y de todas las edades, como tú decías antes. Sí, sí, y la ventaja es que ha sabido adaptarse a los tiempos porque tiene un elemento que, por ejemplo, no tiene Tintín, que son las mujeres. Las mujeres. Que ¿cómo? Tienen las mujeres, que son muy guerreras. ¿Cómo están de amores este Obelix y esta Asterix? Bueno, en un principio tenían a Falbalá, que sí, era Falbalá. ¿Falbalá? Por la que bebían los vientos, lo que pasa es que Falbalá se casó. Sí. Entonces ya simplemente será su amor platónico. Sí, sí, sí, sí. Pero son buenos amigos y tienen uno a otro. ¿Y cómo se lo pasaron en Egipto? La verdad es que fue... Lo de Egipto fue muy curioso cuando apareció por primera vez Cleopatra. porque la sacaron con la nariz de Liz Taylor. Ajá. Y esta señora protestó bastante por su nariz, porque decía que ni la tenía tan grande ni la tenía tan puntiaguda. Entonces siempre tuvieron una coña ahí poniéndole, pero tiene una nariz tan bonita. Tan bonita. Claro, eso es lo que dijo el célebre filósofo Pascal, ¿no? Dice, si Cleopatra hubiese tenido esa nariz más corta y respingona, hubiese cambiado la faz del mundo, ¿no? Exactamente. Claro, y siempre se está haciendo bromas con la nariz de Cleopatra. Bueno, pues, ¿y en España cómo fue la aventura? La verdad es que en España fue curiosa porque intentaron tirar de todos los tópicos que se conocían, partiendo de Roque, Sopalajo y Torrezno, que era el protagonista español de la historia. Utilizaban los bandoleros típicos, con estas fajines rojos, el traje de torero. Sin embargo, quedó simpática. La ley si no ofende. Teniendo sentido del humor, no. Eso es una cosa que se han aprovechado bastante bien, porque han tirado tanto el humor, sí. Pues eso, lo que es el humor latino. ¿Y se han hecho cálculos, se han elaborado cálculos sobre las ventas de Asterix y Tintín? Sí, se han vendido. En este caso hay que reconocer que gana Tintín. Tintín, 250 millones de álbumes en el mundo. ¿250 millones? Contra 225 de Asterix. 225 de Asterix. Y eso que Tintín tiene 24, Asterix puede tener unos 40. Más o menos, sí. Y están a la par, tanto en idiomas como en lo que son traducciones y en distribución. Se han editado en más de 50 idiomas distintos. 50 idiomas. Entre ellos el Esperanto. Entre ellos el Esperanto. Bueno, y supongo que esos derechos de autor irán a parar a algún sitio. Tintín tiene creo que incluso alguna fundación o algo, ¿no? Sí, tiene una fundación, un museo dedicado a él, y ahora mismo los derechos, por ejemplo, en producción de cine y televisión, los tiene Spielberg. Lo que pasa es que lo tienen muy parado porque no saben qué hacer con él. Anda. Los tienen los derechos hasta el 2007. ¿Spielberg? Sí, sí. Los compró hace 4 años. O sea, que le pueden caducar y haber perdido un dinero. Y haber perdido un dinero. También eso es una cosa que en el mundo del cómic se da mucho. Hay gente que coge las licencias porque en ese momento están de moda y no las sueltan. Y lo dejan en un cajón y no saben cómo afrontar el reto. Exactamente. Con Asterix pasó algo parecido, porque quisieron hacer una serie de televisión, pero no cuajó. Entonces apoyó Gerard Depardieu el proyecto porque es un fanático de Asterix. Sí. Y lo tiraron adelante y ya llevan 2 películas. Bueno, ¿y las 2 películas qué tal? Taquilleras, han cubierto gastos. El cine francés es una maravilla, ¿eh? El cine francés en el aspecto de Asterix lo ha cuidado muy bien. La estética de la primera es quizá más simple. Pero en la segunda cuidaron hasta el mismo detalle, tienen imágenes sacadas del propio cómic, sí, que han cogido y han utilizado como guión y como lo que es los bocetos, sí, el propio TVO. Está muy bien. No aquel horror, también hablando de celtas, hablando de galos, aquel horror llamado druidas. Sí, la verdad es que eso fue bastante infumable. Pero por favor, Raúl, que se veían las huellas de los tractores. Sí, yo reconozco que tardé en verla casi una semana. Los pelucones, imposibles. Sí, sí, no, y Christopher Lambert, lamentable. Lamentable, sí, sí, sí. Y bueno, y Inés Astre, pues tampoco vamos a hablar mucho, ¿no? Pero... No, mejor. La verdad es que no fue de lo más logrado. Bueno, si quieren darle papeles a Inés Astre, a mí me parece muy bien, pero que no hable. No. O sea, que la saquen un ratito, se dé una vueltecita. Bonita, sí. Claro, claro, claro. Y ya está. Y es que... El problema es el cariño y con las ganas con lo que se hagan las cosas. Cuando eso no es. Tienes ganas y no tienes ánimo... ¿Para qué? Bueno, ¿y Tintín qué tal ha soportado su paso a los dibujos animados? Y Bueno, tuvo 2 series de televisión e imagen real. Que bueno, pero no lo pasaron con pena y sin gloria. Sí. Sin embargo, los dibujos que se hicieron... que lo apoyó DreamWorks, fue bastante bastante bueno. No llega a ser la calidad que tiene el cómic en sí. Sin embargo, la historia y la esencia está muy bien tomada, porque han cogido historias que sí podían hacer, y la animación es bien buena, porque o sea, es del estudio que quedó después de Erje. Sí, es imposible que se vuelva a retomar el proyecto de Erje, ¿no? No habría dibujantes, a lo mejor. Es difícil, están en ello y se han dedicado más a lo que es el museo y el parque temático, que ahora mismo también hay una lucha muy fuerte entre los parques temáticos de Asterix y el parque temático de Tintín. Ah, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Están ubicándolos en Bélgica y están teóricamente de inminente aparición 2004-2005 de Asterix en Francia. En Francia, pero bueno, es que lo de Tintín, además, son unas cifras astronómicas. Yo supongo que el parque va a ser un éxito, pero claro, yo estuve en Bruselas, fui a las tiendas oficiales de Tintín y era imposible comprar merchandising, ¿eh? No, no, es muy difícil cogerlo y sobre todo muy caro. Es carísimo, es que un Tintín con Haddock en un cochecito te pedían unas 100.000 pesetas. Fácilmente, y además te sacan tiradas muy limitadas. Sí, serán relojes suizos o lo querrán hacer como lo querrán hacer, pero sí, sí es caro, sí. Sí, no, no, nos contaban las dependientas, dos chicas que llevaban la tienda, que daba igual, que tenían un público muy, muy fiel, que estaban muy pendientes de todo lo que salía y que se pegaban por coger lo poco que pudiera aparecer, ¿no? Sí, incluso ahora mismo una página de las primeras historias de Tintín en blanco y negro, antes de que las retocaran, que para dar una idea a los oyentes son como el doble de las de una estándar, uh-huh. Pues puede salir fácilmente a unos 6.000 en subasta. ¿6.000 euros? En subasta. O sea, fácilmente, además. Y es frecuente que aparezcan artículos, cosas de Tintín, históricas, en subasta, ¿no? Claro, suelen en las reuniones, igual que hablábamos en el Salón del Manga y en el Salón del Cómic, en reuniones, anualmente hay gente que va pues con productos sin abrir, cajas sin tocar, sí. Para luego poder venderlas. Para venderlas. Sí. Bueno. Hay gente que las cuida y que las mima y que crea un museo de eso y hay gente que por desgracia especula. Sí. Es lo que mata ciertamente el espíritu de esto. Sí. Bueno, pues tú tienes algún cómic de Tintín firmado por... No. No, yo por desgracia no. Y lo que sí me hubiera gustado hace años ya fue a Barcelona el dibujante de Asterix y me quedé con ganas de llevar alguno. Y siempre te quedan ciertas espinitas clavadas, pues yo reconozco que son de los cómics que chico me ha gustado leer, sobre todo porque tenía un montón de detalles, un montón de curiosidades, porque es lo bueno de esta clase de cómics, ¿no? Sí. Tú coges un De la Tierra a la Luna, de Tintín, luego sí. Lees a Julio Verne y dices, oye, fíjate, este detalle sale aquí. Sí. Luego sí. Coges algo de Asterix y siempre tenías siempre cogías y lo abrías por el final, porque aunque te daba igual cómo acabará, querías ver la cena. A ver qué había pasado con el bardo. Que siempre era la curiosidad. Es una cosa que seguramente que todos los siguientes dirán, ah, pues sí. Siempre era la curiosidad de ver qué pasaba con el bardo. ¿Cómo lo ataban o qué le hacían? El bardo es que creo que Obelix no se lleva bien con él, ¿no? No, el pobre Sacerdotis no tiene ánimo ni cantar ni nada de nada. Y solo en dos de los tomos lo dejan libre y le permiten cantar en uno de ellos porque es el que salva la situación, pero les cuesta. Sí. Bueno, pues este Asterix versus Tintín, que cada uno se acoja al cómic que más le interese y seguramente que muchos de vosotros estáis eligiendo los dos ya, ¿no? Mejor que es mejor disfrutar los dos, pero por lo menos es curioso mañana o el día que sea los oyentes prueben a ver las comparaciones y las diferencias y verán sí. Cómo son muchas y cómo gracias a eso podrán disfrutarlo un poquito más. Oye, Tintín nunca tuvo novia, ¿no? No, nunca tuvo y también se puede hacer premio al que consiga decir el nombre de una sola chica que salga en Tintín. Está muy bien. Bueno, entonces vamos a recomendar un incuestionable en Asterix y otro en Tintín. A ver, elige tus favoritos. Yo reconozco que en Tintín me pierde De la Tierra a la Luna por todo lo que supone el viaje al espacio. Yo reconozco que a mí me gusta muchísimo. Muy bien. Y luego, el hijo de Asterix me llamó mucho la atención. Me hizo mucha gracia por todo lo que le supuso el verse a Asterix y a Obelix con un crío. Y luego a las chicas les recomiendo uno muy divertido, que es La Rosa y la Espada, que es un cómic completamente feminista. ¿Feminista? Sí, feminista y que se dan palos a todos los lados, sobre todo para arrancar una carcajada. Bueno, pues ahí está este monográfico sobre Asterix y Tintín, esas recomendaciones de Raúl Sogún. Y bueno, ya nos están haciendo 1000 peticiones, como te puedes figurar. Tenemos que hacer un especial sobre dibujantes italianos. Sí. Hay que hacer un especial sobre dibujantes italianos, sobre qué pasa con los cómics en el este de Europa. Se está editando bastante cosa interesante. También hay, ahora mismo hay una autora que tiene una serie que se llama Persepolis, que está pegando muy, muy fuerte. Es una cosa que también comentaremos más adelante. A la gente le gustará. Mira, y aquí tenemos también, por favor, no olvidéis a la inmemorial Mafalda, a Charlie Brown. Bueno, pues anda, que sí, no hay... Kino fue muy agradable. Estuvo en Salamanca celebrando el 40 aniversario de Mafalda. Sí. Pudimos estar con él un ratito, comentar cosas. La verdad es que fue delicioso y que no se preocupen que hablaremos de ella porque tiene mucho, Mafalda. Mucho por hablar. Oye, ¿es verdad que Kino ya no quiere dibujar más a Mafalda? Sí, o sea, lo comentaba, decía que quiere, o sea, que le hago, no es que le agobiara, sino que Mafalda tenía vida propia aparte de la suya. Sí. y que, hombre, él prefiere disfrutar y ver cómo otra gente disfruta de Mafalda que el creer, porque le piden tantas cosas que no puede dar abasto con todo, entonces se desilusiona y no quiere. Quiere recordar a Mafalda pues como la creó y para lo que la creó. Exacto, exacto. Aquí tenemos en el programa a Silvia Casasola, que es nuestra Mafalda, que muchas veces solo le falta el globito con el pensamiento, ¿no? Y hacer el dibujo. Ella toma la sopa. Sí, sí. Muy bien, Raúl, pues un abrazo muy fuerte y nada, esos efluvios para Sogún, esa gran tienda de la fantasía, de los cómics, una tienda para estar ahí un ratito a gusto. 400 metros cuadrados tenéis por ahí, ¿no? Sí, 200 y 200. 200 para jugar, 200 para leer. Qué maravilla, ahí en el corazoncito de Salamanca. Un abrazo muy fuerte, Raúl. Hasta un abrazo, muchas gracias. Adiós. Un besito. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Poder hablar de las cosas que tanto nos interesan. Esta canción de La Unión apareció en su primer LP, Mil Siluetas, allá por el año 1984, rendía homenaje a Sildavia, un país imaginario en los cómics, precisamente de Tintín. Es hermoso poder invitar a soñar, poder desarrollar la imaginación. En la madrugada, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con 32 rumbos posibles. Y con La Unión en el CD de La Rosa de los Vientos, que este es un programa muy digno, es un programa muy respetable, que tiene su CD propio, ¿verdad, Martín? Ahora no paramos de reponer, ahora estamos además en oferta novedad. ¿Oferta novedad? Sí, por supuesto. Es que es un no parar, además esta versión tan estupenda que aparece en el CD junto a otras maravillas, porque aquí tenemos de todo, Macarena, o sea, es que puedes escuchar. A ti, por ejemplo, te gusta Revolver, sí, te gusta, sí, Revolver. Mucho, mucho, me gusta mucho. Claro, te gusta Radio Futura. También. Te gusta, por ejemplo, Carlos Núñez. También, mucho. Hombre, y Luana Lubre. Sí, y Miquel Erenchun. Miquel Erenchun, pues Los Magos de Oz. También. Te ilusionan. Medina Zahara, Barón Rojo. Sí. Es que esto es una maravilla. O sea, tú pides una canción y seguro que está dentro del CD de La Rosa de los Vientos. Seguro. Claro, y Tierra Santa también. También. Bueno, lo de Tierra Santa es lo más potente, lo más atronador que tenemos, sí, en el disco. Es lo más fuerte, ¿eh? Esto es para más así tirando a los jóvenes, ¿no? Está bien, porque está ya casi al final del disco, esto entonces está... ya te has ido preparando. Exacto, está a prueba de artritis, ¿eh? Claro, y ya cuando llega ese momento ya... Te pones en la cinta a correr con los cascos puestos, no veas. Hombre, vamos a poner un poquito lo de Indomable. Indomable, que está dedicada a Espartaco. O sea, todas las canciones que aparecen en el CD tienen sentido. Están elegidas por algo muy especial y muy relacionado con el programa. Mira, bueno. Estos chicos son de La Rioja. Son épicos como nosotros. Están ahora con nuevo disco también. Y con un fuerte grupo de seguidores. Tierra Santa. Indomable. Son muy buenos músicos, tocan muy bien las guitarras. Y es muy original que dediquen una canción, un grupo heavy, que dedique una canción a Espartaco, ¿verdad? Tienen otra dedicada al Cid, a las cruzadas. Esta es la historia del sueño de un hombre marcado por la esclavitud. Atrapado en un mar de mil llantos, donde nunca entró la luz. Luchó en la arena llevando la muerte, marcando por sobre. De aquel que buscaban la vida, luchar y morir. Esta canción yo siempre digo que puede ser cabecera para una serie. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Cuando hacen el estribillo, una serie de dibujos animados. Es verdad. Es perfecto, perfecta. Para que luego digan que la juventud no se interesa por la historia. Hombre, yo ya soy un poco momia. No, pero... hombre, no digas eso, Juan. Sí. Mira, mira, esta es el estribillo, mira. Parece de una serie. Sí, pues sí, oye, le podemos hacer. Sí, le pega, ¿eh? Sí, sí, sí. Dragon Z, Son Goku, un estilo así, Son Goku, sí. Vegeta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Un manga. Manga, sí, sí, le pega algo manga. Bueno, pues de todo hay en El Feo de la Rosa, hasta un pasaje de la historia de William Wallace, la sintonía, un libreto, una maravilla. Aprovechen, aprovechen, que todavía quedan. Mira, hablando de William Wallace, aquí está una versión. Si es que somos muy épicos, Martín. Si es que nos pierde, ¿eh? la épica. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué más? Estas horas. En este siglo XXI yo creo que ya lo único a lo que nos podemos aferrar. A los sueños, a la magia, al encanto. Y a pensar que las células madre pueden traer muchísimas curaciones, muchísimos beneficios al ser humano. El catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Sevilla y uno de los principales investigadores en células madre de la Junta de Andalucía, José López Barneo, ha estimado que el inicio de los experimentos con material genético humano, lo que se conoce como la fase 2 de la experimentación con células madre, no será una realidad hasta dentro de unos 2 años, al menos en lo que atañe a enfermedades neurodegenerativas, ya que no es lo mismo tratar una patología en el cerebro que en cualquier otro miembro del cuerpo. Y es que todo este proceso requiere de determinados pasos. Primero habrá que experimentar con ratas para luego hacerlo con cerdos, primates y posteriormente con humanos. Dudo que puedan realizarse ensayos preclínicos, es decir, ensayos pilotos en pacientes, al menos hasta dentro de 2 años, reiteró dicho experto, quien añadió que ojalá se equivoquen. Del mismo modo, López Barneo, experto en el campo del Parkinson, dijo estar seguro de que la diabetes ocurrirá igual y tardará meses o incluso años antes de que puedan ensayarse en pacientes, puesto que antes las propias células humanas habrá que experimentarlas en modelos animales. Por último, afirmó que en medicina hay que incentivar a la población, pero también hay que ser muy cauto, ya que en el caso concreto de la investigación biomédica se juega con las esperanzas de los pacientes y el éxito de la terapia celular utilizando células madre es aún muy incierto. Bueno, pero en todo caso, 2 años en medicina y este científico, este investigador, es muy cauto, muy prudente. Demasiado, ¿no? Pero 2 años es nada. No, hoy en día tampoco es tanto tiempo. 2 años es nada. Así que con mucho optimismo afrontamos este nuevo reto para la medicina, para la investigación científica, el aprovechamiento de esas células madre para erradicar enfermedades muy, muy, muy tortuosas. Bueno, ya estamos en plena época de hibernación para los osos, para los escasos osos, un centenar, poco más de un centenar de osos pueden quedar en nuestro país. Ahora están hibernando, están con sus crías, bueno, pues una de esas imágenes bucólicas, una de esas imágenes bellas en la naturaleza. Así que, Martín, tengamos mucho cuidado con esas oseras, ¿verdad? Exacto, la Fundación Oso Pardo reclama la necesidad de concienciar a la población para que se evite la caza en zonas críticas, donde haya oseras y estén los osos hibernando. Durante esta época del año, los traslados forzados por cacerías provocarían la muerte de los osetnos. Y es que las osas suelen parir en invierno, sus retoños no suelen pesar más de 300 gramos, por lo que perecerían por el frío. En la mente de todos está la muerte de Canela, abatida durante una cacería de jabalí el 1 de noviembre y que ha dejado a su osetno sin protección ante el invierno que se echa encima. La muerte de Canela ha provocado la reacción de numerosas asociaciones que han decidido ponerse manos a la obra. En Francia, los cazadores que hicieron caso omiso a los avisos que recibieron previos a la cacería serán demandados. Ahora lo que trata la Fundación Oso Pardo es que la administración informe a los cazadores para que la relación oso-cazador sea casi perfecta, en palabras de su presidente Guillermo Palomero. Bueno, pues por mucho que sean demandados, por mucha multa económica que les impongan a estos cazadores despreciables, Canela ya no está. Canela ya se fue y con ella la esperanza para este núcleo de osos pirenaicos que aún moraban en aquellas montañas. Así que bueno, mucho cuidadito en las oseras, en las pocas oseras que van quedando, y tengamos esa precaución cuando vamos al monte, si hay una zona donde están hibernando los osos, pues dejarles en paz. Hombre, caramba, que tienen un sueño de unos meses, y los, fíjate, 300 gramos peso un osillo, uh-huh. Un osedno 300 sí. gramos, y luego lo que se convierte en 200 kilos, Eso es, van como tú, Martín. Es impresionante, tú, cómo crecen, ¿no? Tú naciste con unos 300 gramos aproximadamente y ya vas en 123 kilos, No quiero ni pensar bueno, cómo acabaré. Bueno, 125, que se ha pesado hoy, ¿eh? Le llaman el gran macho del lomo plateado ya, sí. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia. Hola, buenas noches. Si es que es Mafalda, yo lo digo ya, ¿eh? Es igualita. Sí. Una reencarnación, sobre todo en la boca. Ha pegado un saltito, ¡pin! Y se ha subido a la silla y aquí está con un correo. Y la peluca que me he puesto. Y la peluca, es verdad, el pelucón estrambótico este que lleva. Es estupendo, ¿eh? Y el lacito ahí. Llena de bucles. Más guapa ella. Sí. Bueno, pues Oscar nos dice... Me gustaría saber, porque anda como loco, sí. Para buscar información sobre la jarcha que tocó Juan Ignacio Cuesta el otro día. Pero bueno, todo el mundo está insistiendo con la jarcha que tocó el profesor Bacterio. Sí, además es que está buscando por todas partes, no encuentra nada, mirando en internet. Entonces nosotros ya, raudos y veloces, pues sí. Hemos dicho, a ver Juan Ignacio, sí. Danos toda la información porque este amigo quiere estar buscando y quiere, me imagino, que ponerse a practicar rápidamente este tipo de música. A ver, se llama Oscar. Oscar. Oscar, esta es la información que te podemos suministrar sobre la jarcha enigmática del profesor Bacterio. Bueno, él nos ha comunicado que en cualquier navegador si pones cantigas de amigo. Cantigas de amigo. Si no encuentras lo que quieres, puedes optar por poner Martín Kodax. Martín Kodax. Y si... Kodax con X. Martín Kodax. Y si en ninguno de los casos encuentras lo que quieres, que seguro que sí, como última opción, cualquier cosa sobre el Mester de Juglaría, ahí te dan información sobre este tipo de música. Mester de Juglaría, que eso ya nos va sonando más, ¿verdad? Uh-huh. Muy cantar bien. De gesta. Bueno, pues Óscar, yo creo que con esta información ya puedes tocar tu jarcha, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Todos tocando jarcha? Sí, Macarena. A ver, tenemos un correo de Alfonso que cuenta que en estos tiempos está a la orden del día todo tipo de homenajes a los dirigentes y combatientes del bando republicano. Sin embargo, se omite toda memoria de los muertos del bando nacional. Sin ir más lejos, el domingo 7 de noviembre asistí a la misa que tuvo lugar en la iglesia del cementerio de los mártires de Paracuellos del Jarama en memoria de los allí ejecutados por los partidarios del Frente Popular. Asistieron centenares de personas y, sin embargo, los medios de comunicación nos hicieron eco de este homenaje. Y él dice, en esto consiste lo que ahora se denomina recuperar la memoria histórica. ¿No es esto una forma de discriminar a los muertos? Para mí y para muchos estamos asistiendo a una especie de revancha. Bueno, hombre, lo cierto es que durante casi 40 años no se pudo hablar de los muertos del bando republicano. Uh-huh. Entonces ahora es como que hay que ponerse al día, ¿no? Claro. Hay que ponerse al día. Pero eso no quita para que efectivamente también en el bando rebelde, en el bando nacional, pues tengan sus muertos y tengan que rendir homenaje a aquellos que lucharon por sus ideas. Así que bueno, pues ahí está ese correo de este amigo, esos muertos de Paracuellos del Jarama, que no fueron pocos. No. Aquellos decían, a por ellos que son pocos y cobardes, a por ellos que son de Paracuellos. Pues fue terrible, fue una matanza indiscriminada, una matanza terrible, y desde aquí la recordamos. ¿Sí, Martín? Juan Carlos Griñán dice, en septiembre de 1999 realicé un viaje de novios a Egipto, con la fortuna de que se encontraba en nuestro grupo el doctor Jiménez del Oso, con un equipo de personas que se proponían realizar un documental sobre Tutankamón. Me gustaría saber si lo han emitido, dónde, si lo volverán a emitir. Y bueno, comenta Juan Carlos que tuvieron muchos problemas para grabar y que incluso tenían que pagar a los guardias para poder hacerlo con una cámara más grande. Sí, pues este documental se emitió en la serie La Puerta del Misterio, creo recordar, a lo mejor me equivoco, pero creo que se emitió ahí, con una narración espectacular a cargo del doctor Fernando Jiménez del Oso, que por cierto estará ausente de nuestra antena, de nuestra Rosa de los Vientos, porque anda embarcado en un proyecto vital, un proyecto inmenso, del que seguro va a salir triunfante. Así que, Fernando, un besito muy fuerte de todo el equipo de la Rosa de los Vientos, y ya sabes dónde está tu casa. En cuanto ganes esa batalla, aquí estamos de nuevo para seguir luchando juntos. Y sí, ese documental se emitió creo que en La Puerta del Misterio. Además se regalaba con la revista Enigma. Sí. Así que no sé si lo puedes localizar a través de esa posibilidad. Tendrás un documental de los buenos. Además, más que la imagen, a mí me interesó la narración apasionada de Jiménez del Oso, que bueno, pues ya sabéis que tiene una voz tan peculiar, es tan distinto a todos, el gran icono del misterio del siglo XX y del siglo XXI. Muchos cariñitos para Fernando. Muchos cariñitos para él, sí. Bueno, Nuwanda nos dice, ¿queréis ver las fotos de mis linces? Pero bueno, Nuwanda, ¿tienes linces en propiedad? Dice, me explico. Ah, bueno. Mi padre tiene una casa en Sierra Morena. ¿Sí? Y desde hace unos meses notó una presencia de un lince. ¿Un lince? Se lo comunicó rápidamente a los funcionarios de la Junta de Andalucía. Muy bien. Y estos pusieron una cámara trampa a ver qué pasaba. A sacar fotos. El caso es que el resultado dio con dos fotos de un lince que parece ser que se trata de una pareja. Ah, ¿porque se movía mucho o porque eran dos? No, pues me imagino que por huellas o algo, claro, que detectan, pues han visto que puede ser una pareja, con lo cual yo creo que es, claro, una noticia muy feliz. Pues hombre, sí, uno de los últimos núcleos reproductores de la península está en Sierra Morena y hay una parejita en la finca del papá de nuestro amigo, de Nuwanda. Debe de tener una finca muy bien cuidada, pero los linces saben muy bien por dónde andan. Uh-huh. Y seguro que sí, pues fíjate el detalle. Que avisa a la Junta de Andalucía. Hombre, está muy bien. Diciendo, parece que tengo por aquí algún lince. Pues eso es lo que hay que hacer. Así que, muy bien, Nuwanda, un abrazo muy fuerte. Gracias por confesarnos este asunto vuestro. Y tienen las fotos, ¿no? Sí, nos han enviado y salen monísimos. Monísimos, los pocos que van quedando. 200 tenemos en la Península Ibérica y en franca disminución. Álvaro, de 22 años, de Navalcarnero, nos cuenta que lleva muchísimos años escuchando el programa y que esta es la primera vez que escribe, pues porque antes no se había atrevido, pero ve que cada vez el programa sube como la espuma y se siente más orgulloso de escuchar La Rosa de los Vientos. Así que, bueno, se ha decidido a escribir pues para mandarnos unos saludos a nosotros y en general pues a la Universidad Juan Carlos de Móstoles. Juan Carlos I de Móstoles. Efectivamente, sobre todo a la Facultad de Ingeniería Química. Y bueno, ya aproveche y manda saludos a su madre, a una amiga que se llama Fanny y a otra chica que se llama Jimena. Jimena, o sea que, ¿y cuál es la indicada, Jimena o Fanny? Jimena, yo creo, ¿no?, que Jimena, ¿eh? Jimena, ¿no? Sí. O sea, Jimena es más, ¿no? Es más, la define como especial y a Fanny como una buena amiga. Entonces, yo ya, cuando tienes a alguien y dice, vamos a ver, no, es que Fanny es amiga, claro, especial. Sí. Dice, ah, ah. Claro. Pero no, luego dice, no, pero es que Jimena es especial, a secas. Es especial. Íntima. Derecha roce. E íntima, ¿no? Claro. Entonces yo creo que Jimena es aquí la que gana. La que gana, ¿no? La que tiene algún cuerpo de distancia sobre... Yo creo que sí. Sí. ¿Y todo hace indicar. Si fallara Jimena, ¿Fanny tiene alguna posibilidad? Pues es probable. La verdad es que son nombres muy particulares. Sí. Bueno, pues nada, Álvaro, hijo, a pares. Suerte. Y nada, saludos para la Universidad Juan Carlos I de Móstoles, donde tenemos muchos leales. Vamos con otro email. Tras las iniciales FM se esconde nuestro oyente o nuestra oyente. Dice que toma muchísimo té verde, pero el problema es que si se toma muy cerca de la digestión, muy próxima a la digestión, impide la absorción del hierro, con lo cual causa un problema grande. Ah. Bueno, pues mira, ayer hablábamos del té verde como potenciador de la memoria y para evitar el Alzheimer, pero tomado después de la comida no se está bien. Impide la absorción del hierro, sí. Entonces para merendar, ¿no? Claro. Bueno, sí. No, que es bueno tomarlo fuera de las horas de digestión. Sí. Y que es buenísimo para disminuir la osteoporosis. Pero al tema realmente que tratábamos, acerca del Alzheimer, etcétera, sí, pues dice que lo que realmente es bueno es el curry. Dice que está estudiado y comprobado en la India, donde apenas existe esta enfermedad, y descubrieron que era debido al curry. ¿Al curry? ¿El curry es eso picantón? Picante. Sí. Cuando pides pollo al curry. Uh-huh. ¿Sí? ¿Es eso? Uh-huh. Es una especie esa, ¿no? Lo que pasa es que eso va a aguantar eso todo el día, ¿no? Hombre, es un poco ya más difícil. Sí. Luego... Habrá que darle la dosis justa. Y ya, claro, ya no solo tomarlo, sino sacarlo eso luego del cuerpo, ¿no? Claro. No, pero le da mucho gusto a las comidas. ¿El curry? Sí. Bueno. Pues... Hace también arroz. Arroz al curry. Arroz al curry y nada. Sí. Y el cuscús no es. El cuscús es como garbanzo molidos. Sí, eso es otra cosa. Mira, te atragantas y todo. El cuscús deje curruscús. Bueno, pues nada, apuntamos esto. Curry, como especia para, para evitar el Alzheimer, y el té verde, por favor, no me lo tomen después de la comida, sino para merendar o así, a mediodía un poquito, ¿no? Te tomas un té verde. A media mañana. A media mañana, eso es. Y cuando llega a casa... Cuando arriba a casa. Cuando tienes un premio. Cuando tienes exámenes a la vista, comidita con curry y té verde. Y un té verde, muy bien, muy bien. Bueno, Cron nos dice, este es el primer correo que os mando. Me gustan todas vuestras secciones, acepto la de Pepintre, aunque para gusto, colores. Fíjate qué diplomático, ¿eh? Bueno, no ha estado mal, o sea, oye. Acepto lo de Pepintre, muy bien, muy bien. Sí, ha estado fenomenal. Sí. Bueno, y dice, tengo ante mí ese genial libro que mi novia me regaló. ¿Sabes cuál? Los pilares de la tierra de Ken Follett. Pasajes del terror. Hombre, pasajes del terror. Casi, Juan, has estado cerca. Sí. Además, que hay pasajes del terror, ha habido mucha gente que ha intentado encontrarlo y le ha costado. O sea, pues, que su novia ha hecho un regalo estupendo. No, es que pasajes del terror, el de Psycho Killer, Asesino sin alma, iba dentro de una colección, entonces queda sujeto a la vida, a la propia vida de la colección. Si la retiran toda, pues... Pero ahora sale otra vez, a petición popular, sale de nuevo la colección La Puerta del Misterio, dirigida por Jiménez del Oso, mira, precisamente, y además a un precio económico de 11,95, qué maravilla, no paramos de reponer ahora mismo. Bueno, pues eso es para todos los que estaban pendientes, que decían que no lo encontraban, pues sí. Ya lo sé. Muy bien, muy bien. A ver, nos ha escrito David para contarnos que está muy contento de la vuelta de La Rosa de los Vientos, con las secciones que llevaba siempre, pero que también está encantado con las que se han incorporado nuevas, como por ejemplo la sección de Pepín, bueno, que dice que no entiende las críticas hacia su persona. No, ya cada vez son menos, ¿eh? Claro, ya que bueno, aunque al principio a alguien le pueda costar aceptarlo, lo que hay que hacer es respetar el trabajo de todo el mundo, ¿no? Sí, de las 10 o 12 semanales que teníamos al principio de septiembre... Ya hemos ido rebajando, Ahora debemos estar en torno a 2 o 3. Vamos superando la prueba. Sí, dos o tres semanas. Sí. Y también nos dice que le gustaría, si puede ser, proponer un pasaje de la historia sobre Carlos V, ya que es licenciado en historia y especialista en edad moderna, y le encantaría oír su voz, oír su vida de la voz de Maese Cebrián. Bueno, pues con mucho gusto hacemos Carlos I de España y V de Alemania. Podríamos llamarlo desde el retrete de Gante al monasterio de Yuste. Bien, este bonito título. Nació en un retrete y murió en un monasterio. A lo mejor no... No sé. Bueno, pues yo lo cambié. No. ¿El emperador de Europa? ¿O? Sí, más que nada lo del retrete no lo veo. Pero si nació ahí, de Juana la Loca tuvo un problema... Ya, hombre, pero como título no ya, lo veo. No lo ves. No. Entonces lo podemos llamar... el hombre que ambicionó dominar el mundo. ¿Ves? Se queda mucho más... Mucho mejor, épico, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Muy bien. Bueno, vamos con un último mail rápidamente antes de la gente sin escrúpulo. Sí. Es de Natalia Ballesteros y dice que está encantada y feliz. Lo de la lombriz dice que lo deja para el dire. Sí. Su pedido es otra traducción como la que la semana pasada hizo Juan Antonio de la canción de Barry White. Ah, muy bien, muy bien. O sea que... le ha gustado. Ha gustado mucho. Sí, dice que es una buena forma de aprender el inglés. Exactamente. O sea, a mí me gustó mucho, ¿eh? Además, poder llevar la cultura, ¿verdad? Sí, sí. O sea, según estás escuchando algo en inglés, traducirlo y darle explicación oportuna. Bueno, o sea, porque eso... ya no es traducir la frase que queda muy frío. No, hay que darle ese sentido. Exacto. O sea, si la moza está en el trigal, hay que decir cómo estaba la moza. Exacto. En cunclillas. Vale, pues... Bueno, Natalia Ballesteros también dice que la semana pasada envió un email que llevaba por título una confesión de un oyente y quería saber si había llegado. Y su postdata es para Pepín Tre, que dice que no le gusta, lo siento, y dice, entre paréntesis, a que este tampoco lo leen. Pero como no lo vamos a leer, si lo leemos todo, lo que pasa es que cuando vienen también a favor de Pepín, también lo leemos. O sea que hay de todo. Si aquí no ocultamos nada, caramba. Bueno, en cuanto a lo de una confesión de un oyente, sí lo leímos, ¿eh, Natalia? Lo leímos, llevo. Lo que pasa es que tampoco podemos eso llevarlo a la antena. No, claro, por supuesto. Eso queda para nosotros, entre tú y nosotros. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora ay, llegó el momento. Lo de la bruja. Que nos queda poco tiempo. Lo de la bruja. Lo de la brújula. No, la brújula no, la bruja. No, la brújula es una viejula montada en una escóbula. ¿No sabes tú eso? Sí, hombre, sí. ¿Una viejula? Una brújula. Sí. Es una viejula montada en una escóbula. Eso es la brújula. Bueno. No está mal. Sí. Amigos, en ocasiones viajamos al centro de Europa, lugar entrañable, pródigo en leyendas, en narraciones, aconteceres de los humanos que de allí moran. Y fíjense lo que ocurre. Hay un Senado, hay un Congreso de Diputados y un Senado. Uh-huh. Claro. Y hay muchos aspirantes a ocupar sillón en el Senado rumano. Lo normal, ¿no? Claro, claro. En cualquier país así democrático. Exactamente. Gente variopinta. Bueno, ya hemos visto en ocasiones, en Italia, en la vieja Italia, sí. ¿No? Cuando la Chicholina, el otro... Claro, mira, en Ucrania, el Yanukovych, aquel que montó el espectáculo, en ¿verdad? América. En América. Sí, también, claro, porno, claro. Es verdad. También. Pero nunca, nunca nos habíamos enfrentado a las aspiraciones de una bruja... A que te ponga tu pelea negra. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Timișoara. Timișoara. Del condado de Dog, en Rumanía. El condado de Dog. Sí. La verdad es que el nombre ya, Timișoara, Timișoara. No hace que pensar muy bien, sí. ¿Verdad? Allí nació Blas Tepes, ¿eh? Sí, un respeto. Estamos hablando de esta mujer. Habla. Nombre de ella, no tiene nada que ver. Se hace llamar Timișoara, como por ejemplo, si nace una bruja aquí en Albacete, sí. Y dice, pues me llamo Albacete. Por ejemplo. Eso es. Vale, muy bien. Bueno, pues esta buena mujer se quiere presentar como senadora por la Alianza para la Unión de los Gitanos Rumanos. ¿Alianza para la Unión? De los Gitanos Rumanos. Los Gitanos Rumanos. Ahí anda. A ver, ¿qué dice la...? Y entonces, bueno, como ya no tiene mucha experiencia política, ¿no? No, ya no, ya está hasta ahora sus brebajes. Ya estaba un poco a sus asuntos, a sus tareas. Sus consuros. Claro, pues ha dicho... Yo no me veo compitiendo con el resto de candidatos en debates televisivos. Dice. Sí, claro. Ella ve que ese no es su ambiente, ¿no? Que no tiene... Como que no tiene nada que... No se relaciona porque no tiene nada que contar. No, claro, efectivamente. Entonces ha dicho, ¿qué armas puedo usar yo? Cobazos. Claro. Bueno, no lo ha descartado, pero de momento no es la primera medida que ha tomado, ¿eh? Claro, porque un senador que te habla de la política interna, de cómo organizar las provincias... La economía... Claro, pero Timișoara habla pues de sus rabos de lagartija, de los murciélagos... Claro, de los ojos de rana... De rana... Y de ese tipo de cosas, del ¿no? mal de ojo... Entonces ha dicho, bueno, pues yo voy a usar todo esto que ya tengo aquí, ¿no?, a mano... Sí. Para poderme hacer con un puesto en el Senado. Sí, porque es un dinero, ¿eh? Hombre... Es un dinero y luego quedas pensionista. Claro, claro, no, si la verdad es que es un... Yo. Sí, estás 4 años y ya vives. Esa mujer ya tiene una edad y ha dicho, tengo que buscar una solución para mi futuro. Exacto, exacto, porque lo de las cartas claro. Se está dando muy mal últimamente. Un plan de pensiones no se podía hacer. Claro. Y entonces ha dicho, pues nada, senadora. Entonces ha buscado la alianza de algunas hermanas. Ha buscado la alianza nada más y nada menos de todo el resto de brujas del país, que han decidido colaborar con ella con ritos y con encantamientos y hechizos. ¿De cuántas brujas estamos hablando? Pues, no sé, la cifra no... Miles. Ya sabes que estas no se censan. Y entonces son las conocidas, claro, las que están de tapadillo. Está la alianza de brujas conocidas. De brujas conocidas y ya luego hay muchas desconocidas. Estas son las que salen en la televisión rumana junto con los Osón, ¿verdad? Sí. Los Osón. Claro. Y aparece el teléfono de abajo, ¿no? Bote. Sale la canción Yuba, ¿eh? Y salen las tres brujas haciendo naki. Y sale el teléfono, sí. Claro, sí. Pues para hablar con Timișoara. Markel. Las 24 horas del día. Dice, sí. Bueno, ¿cómo es posible que pueda hablar con la bruja las 24 horas? Pero por eso es bruja. Hombre, bueno, hombre. Pues no duerme. Si no, no podría hacerlo, claro. Claro, claro. Bueno, pues entonces en ello está... Que me encantan los Osón, ¿verdad? Sí. Yo estoy, de verdad... Los está reivindicando. Soy un fanático de Osón. Pero ya no es lo bien que cantan, sino lo bien que visten. Y a mí me gustan como bailan. Sí, sí, estos sí, son también. Los herederos sentimentales de Georgie Dan. Sí, sí, sin, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Con lo comía también. Con ¿no? lo comía, sí. Es un poco ahí. Me duda lengua, acabas de sacar. Sin abanicos. Y dentro de poco su nuevo hit, Se me cae el aceite. Bueno. Pero en rumano. En rumano, sí, sí. Que no sé muy bien cómo será. Aceito. Bueno, pues eso. Bueno, ¿tiene alguna posibilidad? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice Demoscopia? De las encuestas no sabemos nada, pero vamos, ella dice que se ve claramente como senadora, ¿eh? Sí, ¿no? Que ella confía mucho en su poder y que sabe que va a poder, vamos. A poder. Que le va a poder hacer todo lo que pueda. A todos. Y el resto de brujas están también muy confiadas en los poderes. Pues sí, sí. Menos las artimañas. Sí, porque si entra una, luego, quién sabe. Puede entrar otra. Aquello se puede convertir, fíjate. Pues tú imagínate el senado rumano lleno de brujas. Es que cualquiera se pone contra ellas. Claro, claro. Arpía, arpía. Bueno, pues ahí tendrá sentido, ¿no? se podrán insultar. Claro, claro. ¿Y van con el cucurucho? Pues no, porque sí, ¿no? Pues si se sientan en el Senado no van a ver nada. Hombre, pero luego allí oiga, perdone, puede apartar un poquito el gorro, que no veo al que habla. No, y cuando termine la sesión pueden incluso dejarlo como los chorros del oro, ¿eh? Porque cogen las escóbulas, ¿no? Y lo dejan aquello. Bueno, uno parar. Bueno, pues mañana no pararemos, aquí estaremos, todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.